Interspersed with memories, oh, so clear. Not how we dissipate and disappear. We're all so far away and yet so near. Protecting all the things that you hold dear. Yeah, and who will watch the watchmen now? And who will blend into the crowd? And who will hear them screaming out? And who's the face behind? I'm a soldier of fortune, forging not enough to march to my own tune. Target sighted, a young required. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Habla Reypard, el hombre que no sé por qué me dan a mí para hacer la presentación, siendo que soy una persona ausente. Hace muchos, muchos años que no grabo con esta gente linda, pero bueno, acá estamos. Y hablando de cosas que hace mucho tiempo que tampoco estaban acá. Primero que nada vamos a presentar a la gente. Primeramente está el señor David desde Quilmes. ¿Qué tal, David? ¿Cómo le va? Hola, buenas noches, Reypard. Acá todo bien, feliz de tenerte de nuevo a vos y al rosarino. ¿Podés continuar? Exactamente, sí, señor. Después tenemos acá a Jorge. Conocido como George, porque se hace el exquisito, el hombre de Tucumán. ¿Cómo le va? Hola, Jorge. ¡Ay, oh! Hace rato que no decía eso. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como siempre, muy feliz, la verdad, bastante sorprendido. Que justo mágicamente, después que aparece el rosarino come gato, apareces vos también. Como que hay algo entre ustedes dos, hay química entre los dos, diría una canción de Babasónico. Eso dirían los Babasónicos. Re que es de... No es de Babasónico. No es de Babasónico. ¿De quién es? Los Piratas del Tiempo. Ay, química entre... Igual, suenan igualmente amanerados. Están ahí en esa, sí, en esa onda. Onda. Están en esa onda. Sí. Y después tenemos a Ubojo. Ahí, miembro oficial sodomizado ya. Sí. Perdón, el Luque del grupo. Banda de turistas es. Ah, es. Se me confundí con los Heladeros del Tiempo. Es nuestro buque. No me lo tapen al ojo. ¿Qué tal? ¿Qué cuento, ojo? Las rejas que hay acá. ¿Viste? Ya está complicado. ¿Viste? No tengo escapatoria, así que me dijeron, ya que venís tantos capítulos en Punto 5, te vamos a traer uno de en serie. Y para siempre. Así que acá estamos, siendo miembro oficial ahora, por desgracia. Bueno, la llave no te la dan más. Estás atado, encadenado y en prisión por toda la eternidad. La diferencia con los puntos 5 y los oficiales es que ahora tengo doble candado, así que salir no puedo salir ahora. Mientras no sea barba candado. Y a que no sabes dónde tengo la llave, papi. Ah, oh, y ahí esa voz hermosa. Oh, Dios mío. ¿Qué hace, Demo? ¿Cómo no anda? No encuentro más ahora. ¿Cómo anda, muchacha? Muy contento de estar de vuelta con ustedes. Muy triste de que sea en este país de mierda, pero bueno. Te dije que ibas a sufrir volver. $47, 47 pesos estaba el dólar cuando me fui. Hicieron un desastre. Un desastre. No los puedo dejar solo 5 minutos. Faltaba vos para que se equilibre la balanza económica, negro, pero ahora. Es que vos te llevaste todos los dólares, culiado. Decí la verdad. Te los llevaste todos y los trajiste en forma de gallapones. Te los llevaste todos, chimeguachá. Hola, Patrick. Muy contento, o sea, contento de estar de vuelta. Lástima que se terminó. Digo, mentira, no estoy contento de estar de vuelta. Me hubiese gustado quedarme allá 30 meses. Bueno, bueno, te vas, ahora te vas. Sí, hijo, y te vas. Te vas. No me dieron los días. Si no hubiese ido, hay boliches latinos. ¿Boliches latinos? Boliches latinos, le dice. Pero no le iba a pedir que te metan un cumbión y una cumbia villera. Un Latin disco. Quería ir a... Yo no salgo a boliches hace mil años. No, porque no me dieron los días. No enganché justo el fin de semana como para ir. Yo llegué a Tokio un domingo y me fui un viernes. Justo te pediste para la tropitango, así, para ir al tropitango. Yo calculo que deben pasar reggaetón, trap y esas mierdas que se escuchan. ¿No? Una Mar Azul, un Moto Sebastián, un Chunchula. No creo. Bueno, pero me hubiese gustado. Vamos a una aclaración por las dudas, aunque ya creo que queda claro todo el asunto. ¿Y Mike que esté viendo el video? Sí. No hay video. Sí, hay un video. Ah, sí, hay video. La de Toku le me fide. No, vamos a hacer la aclaración. Justo hablando de fideo, por favor, Rey, para hacer la aclaración. Comí un fideo que tenía un Toku de la puta. Acá la cuestión de este programita, de lo que vamos a hablar, básicamente, va a ser de el viaje de Demo y sus aventuras en la tierra nipona. Así es, porque cumplí uno de los sueños de mi vida, que es viajar a Japón, ganar el mundial. Cuando era chico y a mí me preguntaban, cuando estaba peloteando en el potrero, y me decían, ¿vos qué querés hacer? Y yo quiero jugar en la selección y ir a Japón. Y como el mundial de Japón ya pasó, bueno, me fui a Japón nada más. Y no juego en la selección, pero bueno. Sí, cumplí el sueño de ir a Japón, gracias a... Y ahora tengo la música funcional. Gracias a... Sí. Dale, vos sigue hablando, yo tengo la música de... Sí. Yo tengo mejor música para este momento, Metro. Bancame que tengo música de hora y algo. Con la siguiente declaración. Uno podría decir, loco, tenés plata, qué sé yo. Yo empecé a ahorrar para mi viaje a Japón cuando arranqué a laburar. Cuando arranqué a lograr posta en sistemas, que es lo que estudié, ahí arranqué a ahorrar. Y eso fue hace como 5 o 6 años. Arrancó a ahorrar en el 1-1. Y no en el 1-1, pero era el 2003, 2004, por ahí. No ganaba una mierda, pero... ahorraba en dólares, entonces iba comprando de a lo que podía. Compraba $20, $30, algunos meses cuenta. No compraba. No, siempre en el banco. Jugando con fuego. Y sí. Y bueno, este año, a principio de año se... Te salió bien, empezaste a ahorrar antes de la crisis y terminaste antes de la... Y no, terminaste perdón, la más crisis. Y antes... terminé antes de la crisis. Del Fernández Crisi. De la Fernán Crisi. Empezaste con la Macrisi y terminaste en Fernán Crisi. No, estaba Cristina todavía cuando... Pero no quiero hablar de política. Politizarlo, ¿no? Pero sí, fue en el año 2003. No, ¿qué me digo? No, mentira, estoy hablando real pedo. 2013. Y en el 2013, bueno, por ahí, arranqué. Diferencia. Sí, 2013 por ahí, que fue cuando agarré. Arranqué a laburar, arranqué a ahorrar de a poquito. Y bueno, a principio de año se me dio. Conseguí la plata, o sea, llegué al monto. O mejor dicho, a principio de año me di cuenta de que para julio ya iba a llegar al monto que me había propuesto para viajar, que era el monto que todos más o menos me decían. Y dije, bueno, vamos. Me conseguí un amigo que también quería ir y compramos los pasajes y nos fuimos a la mierda. Así. Bueno, empecemos por el principio. ¿Cuánto tiempo de viaje te llevó y por dónde tuviste las combinaciones, paradas, etcétera? ¿Y de qué tamaño era el felpón? ¿El felpón? Para hacerte la raya el culo, boludo. Si tenés visa a Estados Unidos, puedes agarrar cualquier viaje, cualquier vuelo a Japón de American Airlines, por ejemplo, que hace escala en alguna ciudad de Estados Unidos y después va a Japón. Esos vuelos duran... Vos decís, vos tenés la visa de Estados Unidos y te vas, no sé, agarrás el 376 a Hurlingham y de ahí un vuelo a Japón. Bueno, los vuelos salen todos a Ezeiza igual. Ah. Tenía que pasar por la casa de Daro. Golpearle la puerta. Tómate un mate. Besale el muñeco de la suerte y te vas. Y te vas. El tema. Pero el tema es que yo. El tema es que yo no tenía visa. De ahí a la estratosfera. Y de ahí a la estratosfera. Ojalá, boludo. ¿Sabes cómo extrañaba el cohete de Menem? El problema es que yo no tengo visa a Estados Unidos. Y para hacer escala, no para entrar al país. Para hacer escala en Estados Unidos, necesitas visa. Sí o sí. Y eso es un pijazo. Porque yo que no tenía visa, la única que me quedaba era ir por Aeroméxico, que hace escala en México Distrito Federal. O por... creo que hay un vuelo que hace escala en Londres, pero ese no me acuerdo qué aerolínea es. O el que me tomé yo, que es de Turkish Airlines, que hace escala en Estambul. Habla, habla, habla, bomba, cargan las bombas ahí. Cargamos las bombas y hijo de puta. Y ahí fueron para la Plaza de la Paz. Claro. Por eso era la barbita esa que ya te habías llevado, ¿no? Y la barbita me la dejé un poquito para disimular, ¿viste? Porque no. Este es turco, tira bomba. ¿Qué pasa? Sí, sí, sí. ¡Es un argentino! ¡No entra! ¡Ah! No, bueno, y con respecto al tiempo de viaje, boludo, son 30 horas de vuelo. Ponele que son 15 de... Porque haces Buenos Aires, Río Janeiro, que en Río de Janeiro no te bajás. Es como una parada técnica, suben brasilero nada más. Y después haces Río de Janeiro, Estambul, ahí son creo que 15 horas. A la ida tuve 6 horas de espera en el aeropuerto de Estambul. Y después 15 horas más hasta Tokio. Ah, mierda. Odio. Los aviones son re chiquitos, güey. Para un tipo grande como yo. ¿Eh? ¿Los aviones japoneses? No, los aviones en general. Los aviones de Turkish, que son los que viajé yo. Ah, pero si te digo, yo voy cagado, boludo. A mí me tienen no, que... No. Cagar un avión y armarlo adentro mío. Tenés que comprar 2 asientos, boludo. ¿Tipo grande, bueno, de ancho o de altura, demo? Mi problema principal no es tanto el ancho, sino la altura. Si bien yo tengo el culo grande, el culo me entraba. El problema es que las rodillas me iban apretadísima contra el asiento de adelante, no entraba ni un pedo. O sea que entonces yo lo tengo más ancho que larga al asiento, digamos. Ponele. Estoy viendo que no me está cargando el teléfono, me va a acabar la batería. Perdón. No, está bien. Mira, mano, dijimos, cargá el celu. Te juro. Ah, estabas advertido, papucho. Sí, sí, sí, pero recién pero me acabo de dar cuenta. Pero nunca nos haces caso, como siempre. Recién me acabo de... Chico, problemas. Igual es un rebardo el viaje, o sea, está re bueno, pero es un rebardo el viaje. Es un rebardo. 15, vamos de 30 paseo, horas. Pi, pi, pi. En un avión feo. Pi, pi, pi. 30 horas es un pijazo. Para comértela en... ¿Y durante el viaje alguna turbulencia o todo tranqui? No, vos sabés que bastante turbulencia hubo. Las turbulencias no son tan zarpadas como yo pensaba. Se mueve un poco el avión, sí, pero tranqui. ¿Pero no se teló el culito en algún momento? No, porque... Estaba mandando en el avión todo tranqui, cayó un camión del cielo y terminó en otro mundo. Claro. No, porque yo soy un tipo que cree en la estadística, digamos. Que cree en Dios, decía. En Dios no. Yo pensaba que iba a decir que cree en Dios. En Dios no, pero sí en la estadística. Entonces dije, bueno, ya está. O sea, estoy viajando en el medio de transporte más sobre el planeta. Si se cae, ponele. Bueno, mala leche. Sí, el problema es que es el más seguro, pero hasta el accidente es fatal. O sea, ese no te frena a nadie. Ese problema que tiene. Es el más seguro, pero el accidente cuando... Sí, sí, pero sí, cuando sí, hay un accidente toca. Te morís. Te morís seguro. Ahora sí, ya solucioné el problemita que tenía en el teléfono y ya bueno, está. Mientras tanto, todo lo que están viendo, estarán viendo a alguien que va caminando con un celular filmando las ciudades de Japón. Van a decir, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, nuestro compañero Demo es quien filmó estos videos. No, la verdad que no. No, que no está... Pelotudazo, no nos dejas mentir ni 10 minutos. Por cierto, saludos a Albert, que está jugando a Club Penguin mientras nos está mirando. Club Penguin. Pero juega al Duke Nukem, a un juego de hombre, caballero. Por favor. Papito jugó al Doom, loco. Papito jugó al Doom. Ustedes no saben lo que tengo que hacerme, me tengo que hacer esa remera que diga Papito jugó al Doom. No, comprá en el Mercado Libre, ya está hecho. Seguro. Sí, no, es que yo no la quiero con la, no la quiero con la imagen del boludazo ese. Ah, yo sí, si no tiene gracia. Aparte hay que pedirle una carpa de circo, boludo, la carpa de circo Tirani para que yo me haga la remera, boludo. Ah, quédate tranquilo, qué modelo hay para todo. Bueno, llegué a Tokio. Acá después... Albert dice, ¿qué decís? Yo a los 2 años jugaba el Prince of Persia. Pero del viejo. Y sí, ¿quién conoce la arena del tiempo? Esa porquería nefasta. Arena de el culo después de tener el ese. Sí, ese es el que te usaba el buzzer de la placa madre para el sonido. O sea, el speaker. Bueno, podrías configurarlo también para que suene para una Sound Blaster 16 y todas esas cosas, pero... Había que tener plata, bueno, papá, también. Ah, yo tengo la Sound Blaster. Estoy trasteando en esas cosas, pero... Bueno, cosa para otro. ¿Vos seguís juntando parte de computadoras viejas? Sigo juntando mierda, boludo. Sigo juntando bosta. Es más, si tenés bosta vos, me lo podés mandar desde Rosario, qué sé yo. Yo hace poco me encontré una máquina que tenía 2 discos duros de 40 No. Bueno, pero eso es re grande, boludo. Yo tengo discos de creo que tengo uno de 500 megas. Después tengo un par de 2 GB, 10 GB, todos los discos así de... ¿Por qué? Y andan, boludo. Eso funca mejor. ¿No encontraste nada bizarro en eso? No, hola. No. Hola, morete. Yo no revisé nada de los discos duros aún. Tengo que... No. Alguna bueno. No, por tiene que aparecer ahí algunos fotitos, videos privados. La tiró y parecía re sana la máquina, así que algo... ¿Algo turbina? Sí. Oh, pasa data, fotos, videos y packs. Cuando la encuentre, cuando la revise, sí. Tengo que armarme una máquina para probar esas pelotudes. Total, tengo ahí para armarme una. Las turbiedades. Bueno, y hablando pero de turbiedades. Queda para otro capítulo. Obvio, eso ya hablaremos en otro momento. Bueno, le cuento. La idea del viaje era recorrer, arrancar por el sur de Japón. E ir subiendo hasta llegar a Tokio. Pero obviamente teníamos que viajar de Tokio hasta el sur. Pero lo más al sur que íbamos a llegar es Nagasaki. Ahí donde cayó la bomba. Que creo que hay uno de los videos que les mandé. Sí. Que estoy ahí en Nagasaki. Que lo puedo encontrar en los puestos instalados en el hall del teatro. Y en Facebook también. Y en Facebook. El problema fue que llegamos a Tokio... A Narita, en realidad, que es el aeropuerto. De Narita a Tokio hay un tren, que es el Narita Express. Que si compras... Nosotros compramos una porquería que se llama Japan Rail Pass, que es un pase de tren para todos los trenes de la red de empresas de trenes que es Japan Rail. Uh-huh. Que es caro, pero te re... Si vas a viajar y a recorrer, se re justifica. Nosotros al final del viaje estábamos haciendo cuenta y la verdad, si tuviésemos que haber pagado todos los trenes, sobre todo los Shinkansen, que son los tren bala, que nos tomamos, hubiésemos gastado un fangote de guita más. Entonces para nuestro caso se justificaba. Si vos me decís que haces un viaje medio relámpago y vas a hacer, qué sé yo, Tokio, Kyoto, Osaka, que es la típica que hace todo el mundo que tiene una semana para visitar Japón, o por lo menos eso me contaron. Todos los normies. Claro, no los normies, sino la gente que por ahí no tiene mucho tiempo. Yo me fui 3 semanas a Japón. Para mí fue un año sin tenerte. Ajá, qué lindo. La cuestión es que llegamos a la estación de Tokio, nos pegamos, ya, veníamos reembolado del viaje, todo el jet lag, no entendíamos un carajo. Si ya llegábamos a Tokio, estábamos cagados de calor. De calor, humedad, un desastre. No entendíamos una mierda. Pero no entendíamos una mierda. Nos cagamos perdiendo en la estación. No entendíamos si teníamos que entrar, si teníamos que salir. Un desastre. Y perdimos el tren. Que iba el tren bala. Que va el último tren bala. que nos íbamos a tomar. Así que dijimos, bueno, pibi, le digo, ¿qué hacemos nos ahora? Quedan los trenes heterosexuales ahora. Teníamos que esperar como 6 horas hasta el. Como 6-7 horas hasta el próximo tren. Hasta el primer tren bala que salía, creo que es 5:30, 6 de la mañana por ahí. Hola, Sacri. Entramos a Pat. De ahí salió eso lo de las cabinas estas muy famosas. Claro, entonces. Donde había una turbiedad bastante grande. Sí, mal. Entramos a patear. Hay fotos de ese edificio. Entramos a patear y con el wifi de la estación encontramos un net café. Ahí el video que están viendo desde uno de los trenes bala. Ese sí lo filmé. Ay, es de bala. Llegamos, googleamos y encontramos un net café, los famosos net café. Sí. Y le digo a mi amigo, le digo, y bueno, vamos al net café. Llegamos al net café, muchachos, un net café es un ciber. Vamos. Ahí está arriba, David. Los que están arriba. Pero no saben lo que son esos ciberes, boludo. O sea, son. Para empezar, tenía 5 pisos. A la mierda. 5 pisos, boludo. 5 pisos. No eran pisos grandes, pero eran 5 pisos. Y en los pisos había piecitas. Y en cada piecita, no sé para cuándo, la que me alquilé yo era para 2 personas. Esos son. Ahí estamos viendo videitos, fotitos en el café. Era para 2 personas y tenía a la par de esa foto y un video. Sí, sí. Y tenía para 2 habitaciones. O sea, alguien puede ver la pantalla de la derecha, o sea. Ay, el video lo ¿cuál grabé. ¿Cuál es la que sodemos? No es muy difícil saber. El video lo grabé en vertical, soy una verga. Tengo que dejar de grabar video en vertical. Cama deshecha, dicen acá. No tenía cama, nada. De hecho, eran re chiquitas las habitaciones. Entran 2 personas sentadas, para que se hagan una idea. Boludo, ahí yo me acuesto también. Yo ahí no entra nadie, boludo. No, 2 personas sentadas. Acostado entraba yo solo. Y entonces nos alquilamos una de esas. Y mirá los pañuelitos ahí, turbio. No, esa era re turbina. Pañuelitos turbineta. Supuestamente tiene otra explicación lo de los pañuelitos. Pero sí, me encontré en todos lados igual. Claro, eso, dicen que es para limpiarte las manos. En todos lados, donde vas, están los pañuelitos esos de mierda. Bueno, ya vamos a llegar a eso cuando hablemos de los izakayas. Yo creo que sería como, no sé si alguien se acuerda, Torrente, cuando lo mira el otro en el auto y le dice, oye, ¿hacemos unas pajillas? Me lo imagino así en la turbineta esa ahí con el... Sí, para mí es returbina. Sí, obvio que sí. Cuestión que... están re buenos esos del café. No me acuerdo en este momento cuánto lo pagué, porque en ese momento no tenía... Noción de la guita, digamos. Noción de la guita. Entonces no me acuerdo ni siquiera cuánto lo pagué. Es que si vos vas con el pensamiento de lo que gastás, vas a sufrir. No, pero ponele, ya cuando llega. Vas calculando, porque lo vas calculando en dólares. De dólares lo vas transformando a pesos. Y ahí te dicen, ¡ay, mi potito! Yo lo pensé todo en yenes. En Nagasaki ya tenía más o menos una idea de la guita. Y me acuerdo cuánto lo pagué. No, mira eso. Bien, ahí está la turbina de la derecha. Y bueno, en el tercer piso había duchas y hasta tenía servicio de lavandería en el café. O sea, era un hotel, boludo. Es literal. ¿Cuánto salía la hora? No me acuerdo cuánto salía. Te lo vendían en pack de 1, 2, 4 y 6 horas. Nosotros pagamos el de 6 horas, me acuerdo. Pero no me acuerdo cuánto lo pagué. Me acuerdo que se llamaba Custom Coffee. ¿Y eso? Demo. Sí. Ahora estamos viendo algo que no sé qué es. ¿Puedes explicarlo? Y eso es la cadena del baño. ¿Cierto? Tiene. La mayoría de las cadenas del baño tienen. Son como perillas que se giran. No es un botón, son perillas que se giran para un lado y para el otro. Y las flechitas... Al lado de la mochila del inodoro, podemos decir. Al lado de la mochila del inodoro, sí. Y tiene para un lado el kanji de Dai, de Oki, de grande, y para el otro lado el kanji de Chisai, de chiquito. Entonces vos, o sea, tenés una descarga grande para cuando cagás y una descarga chiquita para cuando meás. Genial. Aparte vos te sentás en la tabla de inodoro, la tabla de inodoro está calentita. Ay, a mí me da cosita, me daría cosita. Imagínate que alguien ya se sentó antes, ¿viste? Es un mismo, es un mismo locote. ¿Y sabés cuál es la marca? ¿Sabés cuál es la marca más? Por lo menos la marca que nosotros vimos de inodoro que estaba en todos lados, como si yo acá te dijera Ferrum. Uh-huh. Totó. La marca de inodoro. ¿Me entendés? Es muy bueno. Bueno, cuestión que fuimos ahí, nos quitamos un poco el jet lag y nos aprovechamos para pegarnos una ducha porque cargábamos el bando de 30 horas de avión. Bancate esos huevachos. Y eso como que no. Pollito te lo han salido los huevos también. Sí, no, mal. Y eso como que te... nos relajó un montón y nos sirvió como para bajar 30 cambios. ¿Y Japón en esta época hace calor o en la época que viajaste calor? Todos los días entre 80 y entre 80 y 100% de humedad. Opa. O entre 85 y 100% de humedad, todos los días. Y 8 de la mañana, 30 grados. De ahí arranca. Venite a Tucumán, boludo. Todo el calor y toda la humedad. No, venite a Tucumán en verano, boludo, es lo bien mismo. Pedo. No. Odio el verano con toda mi alma. No volvería a ir a Japón en verano. Bien pedo. Pero quedate tranquilo que ahora viene el verano para acá. La concha de su madre. Me acuerdo, puteo. La próxima vez me voy en verano de acá para estar en invierno allá. Claro, esa es buena. No, quiero ir en primavera o en otoño la próxima. Y espero que no pasen 5 años. Para la próxima. Bueno, aguantamos ahí, después volvimos a la estación, nos tomamos el Shinkansen, que no llega hasta Nagasaki, llega hasta... Acá preguntan, che, discúlpame, acá preguntan si llevaste maicena. ¿Maicena para la paspadura? Para la paspadura. No. El Shinkansen no nos dejaba en... Parecía Pecos, y después bajas el caballo, entonces. Más o menos. No nos llevaba hasta... Hasta Nagasaki. Hasta Nagasaki. Nos llevaba hasta un pueblito que se llama Tosu. Hasta la extensión de Shin Tosu. ¿Tosu? Tosu. Y de ahí nos tuvimos que tomar un tren común hasta Nagasaki. El tren bala, el Shinkansen, boludo, es... David, ¿por qué estás mostrando eso? Mostrar el tren. Es impecable. Ah, eso fue un desayuno que hicimos ahí en Nagasaki. Teníamos un jet lag de la concha de su madre. Son como facturas japonesas. Son impresionantes, porque no solamente son grandes, son espaciosos, son cómodos. Mi amigo llegaba una valija de esas grandes, de típica de avión. Yo fui con la mochila, ¿no? De mochilero. Boludo... Ponía la mochila entre el asiento de adelante y su asiento y le entraron las piernas. Y aparte tiene algo que está recopado, que yo no sé si los trenes de acá lo tienen. Perdón, chicos, yo en la puta vida viajé en tren acá. O sea, mi primer viaje en tren fue allá. En mi vida. Qué triste tu vida. Oh. Mal. Y los trenes abajo tienen una palanca que vos la apretás y se giran. Ah. O sea, vos podés... ¿Cambiás el sentido del tren, boludo? No del tren, pero sí de los asientos. Ah, bueno. Vos tenés todos los trenes mirando para un lado, pero si vos vivís acá de A4, ponele, podés girar y quedan dos asientos mirados enfrentados. Claro, o sea, vos te sentás, no te gusta la gente que tenés adelante. Te vas para atrás. Sí, no sé si lo haría. Si viajás con 4 amigos, podés hacer eso y está piola. Te pegaba un partidito de truco mientras estaba... Como los trenes, ¿verdad? Así que bueno, llegamos a Nagasaki, que Nagasaki es... Fue una de las ciudades que más me gustó. Porque es muy... No sé si rural es la palabra. Es decir, que es muy rural, muy pintoresca. A mí me salía a decir que es como muy pueblo, digamos. Es un pueblo, digamos. Campechano. Si bien es una ciudad grande, es como muy, muy, muy pueblo. O sea, es como que Turuna va para Tucumán, loco. Y aparte, enganchamos en Nagasaki un... Hola, Catús. Sí. Enganchamos en Nagasaki un... un festival que creo que era parte del Obon, pero no estoy seguro. Que donde... también... que fue, les mandé algunos videos. Sí. Es muy zarpado cómo la gente construye barcas para llevar a los muertos hasta la costa. Pero aparte, los locos tiran fuego artificiales de los... no sé cómo los conocen ustedes, yo les digo batería. Esos que son como 20 fosforitos enganchados que prende una mecha y... batería. ¿Batería? Sí, sí, una batería de fuegos artificiales. Está bien. Pero los tipos se agarraban, se ponían una batería en la mano, la prendían, pa, pa, pa, pa, pa, y explotaban y los locos la seguían teniendo en la mano. Uy, boludo. No vi un solo herido. Unos chabones tiraban un par de cajas de baterías, adentro de una caja de cartón, le tiraban un encendedor y cuando explotaban, y se la ponían en la cabeza. Y cuando empezaban a explotar todo adentro de la caja, los tipos empezaban a saltar y... pero, boludo... estaban re sacados esos chabones. Ese Fumanchu, boludo, salta, bueno, papá. Uno de los primeros que vimos, que pasamos, los vimos, viste, yo lo filmé, qué sé yo, se acerca el chabón y me da dos cajas de batería. Me dice, no, tirá. La cantidad. Pero qué vos lindo, sabés lo que es. El pavimento pintado de rojo de los papeles de los fuegos artificiales, una locura. Del 1 a 1, Júpiter, la concha así, de tu madre. Del 1 a 1 que no veo esas cosas. Uy, claro. Boludo. La cantidad de guita que se les habrá ido. Bueno, tenés en cuenta también que el coraje de tirar todos los fuegos artificiales que tiraban, todos los petardos, toda la boludez, de agarrarlo así nomás, es porque no son los Júpiter, justamente. Ah, no, claro. No son esas baterías que nos vendían envueltas en papel de diario. Que te explotaba toda la mierda. Claro, ese era un fuego japonés. Ah, ¿te dan cuenta? Era otra calidad. Traelos acá, boludo. ¿Sabés cuánto brazo le va a faltar a la gente? No, fuera de joda. Mirá que anduvimos por los cosos. Pero pese a la inconsciencia de la gente, no vi ningún lastimado. No vimos ningún lastimado, ningún herido, nada. Eso. Pero, che, ¿podés contar la anécdota de...? Para, una pregunta. Esto es para... funerales, digamos, de cualquier persona. En realidad, el festejo es como el Día de Muertos. Es como el Día de los Muertos. Nada más no es que para son... personalidades en especial. No. Son los muertos en el año. Todos los tipos que murieron en el año. Yo tengo entendido que es así. Si nos escucha alguien de Japón o Naka o alguien que sepa que no es así, dígame. Entonces, yo la verdad no la tengo tan clara. Oh, se tiene el logo del OBS. La festividad del Odón. Obon, ¿no es? Obon. El Bonobon, sí, dale. ¡Obon en el castillo! Y re loco. Perdón, me acordé de Karate Kid. Y estuvimos mirando las barcas hacerse mierda. Por encima las llevan a un lugar donde las hacen mierda como con pala mecánica. Ah, mira, eso no creo que sí. No, esa parte no la grabé. Ah. Acá preguntan, ¿se come por 2P? No, o sea, para nosotros es caro, pero... Para nosotros es caro, pero la verdad es que no es tan caro comer. Por lo menos lo que me pareció a mí. Nosotros comíamos sentados en bar, onda menú. Qué fino, ¿eh? Nunca nos cocinábamos, siempre comíamos en barcito o comprábamos bento en los convini. Y cuando nos sentábamos en los barcitos gastábamos entre 600 y 800 yenes. Había lugares mucho más caros, pero 600, 800 yenes son 6, 8 dólares. Por 6, 8 dólares, listo. Acá dicen, ¿hay mucha polución? Yo, la verdad, pensé que iba a sentir tipo más el smog y la verdad no lo sentí para nada. No sentí que hubiese polución. Sí hay contaminación visual por todos lados, sobre todo en Tokio hay luces por todos lados, qué sé yo. Y más cuando sale la chica de la escuela, así es más contaminación visual. Digo, perdón. Eso sí, pero esa contaminación visual de la linda. Y... ¿qué sé? Ah, ahí está mejor. Acá Ubojo dice, bueno, 600 yenes igual 312 pesos. No sé por qué lo dice en el chat, si lo puede decir acá. Para romper la bola. Sí, ah, la verdad, por jodido nada más que el pibe. Justo estamos viendo un video de la fiesta por la noche. Claro. Sí, porque se dio, se fue como hasta las 4 de la mañana. Y justo está la parte de la barca gigante, boludo. Bueno, había barcas muy chiquitas, pero que tipo... tiene un viejito barbudo ahí que parece que sí. Bronca de la familia. Descríbanlo así con medidas para los que escuchan por audio, así, más o menos. Más o menos, veo que colectivo, mitad de un colectivo. No, yo creo que tiene entre... Es una barca que está dividida en dos barcas, tipo acoplado y semi. Y tiene el tamaño de un bondi urbano del 60. Sí. ¿Me entendés? Y tiene la foto de un viejo adelante. Pero había barcas así de grandes. Me parece que es un poco más grande que el 60. Había barcas tipo así de grandes y había barcas que eran... que las llevaban entre dos personas. O sea, que eran re chiquitas. Re chiquitas. Tipo... como dos cajas de zapatos juntas. Así de chiquita. Ah, re chiquitita. Sí, sí, sí. Es como que todos. No importa el. Eso. O sea, no importa el cuánta guita tengas. La gente llevaba a sus muertos igual. Y todos lo llevaban con la misma. Con el mismo orgullo, digamos. Llevando cuentos. Bueno, para mí, que era un viejo de la mafia. Era un viejo yakuza, parece. Dice, mira, café, bar. ¿Cómo es esto? En la barca hay café, bar, comida, se ve, puede ser. No sé, sí, a mí también me llamó la atención, pero no sé por qué. No vendían nada, por lo menos hasta donde yo llegué a ver. Capaz que era el dueño del restaurante. Capaz que era para comer ellos, qué sé yo. La comida para los muertos, capo. No sé. Bueno, cuestión pero, que... Sí, decime. Perdón, ¿no? Pero había gente ahí como en el video, como que está... cortando o preparando algo para morfar adentro de la embarcación. Sí, pero no sé qué es. No, tengo idea, ¿no? Yo lo que llegué a ver en un pedacito ahí. Sí. Uno de los dedos, uno de los muertos, ese mobrete. Bueno, si es barato o si es gratis. Pero sí. En vez de gastar 300 pesos. Café sí, y raro, cerveza, dice. Claro. Uh-huh. Pues, Rich. Pero no, la verdad que no sé, me llamó mucho la atención y no sé qué onda. No sé si lo ofrecían a la gente o qué sé yo, o si era para comer ellos, raro. Acá preguntan si harán sushi con el muerto. Capaz que el muerto cocinadito. Ese es el famoso Capitán Beto japonés, dice Moreno. ¡Por el espacio! No, pero eso fue muy loco. Aparte la cantidad de gente y la cantidad de fuegos artificiales, todos juntos sonando que te aturde. No había un perro en toda la cuadra, boludo. Y nos quedamos... A nivel de Año Nuevo, así. Año Nuevo de acá, la cantidad de fuegos artificiales. Y capaz que más. Opa. Porque está, obviamente que va a haber más, boludo. ¿Quién mierda? Porque no eran fuegos artificiales, eran todos baterías y estaban todos juntos concentrados sobre las mismas calles. Era como que parecía mucho más, el impacto era mucho más grande. Y... eso fue muy zarpado. Y nos quedamos ahí hasta cualquier hora. Y... después volvimos al hotel. Y perdón, iba a decir podríamos, esto. Podríamos en todo, decir que... En todo mi viaje a Japón, no vi un perro. Sí, claro. Un perro en la calle. No lo viste, pero es como dice, lo saboreaste. En vez de decir cualquier bicho que camina va a parar al asador, cualquier perro que se cruza va a parar al. Pero ni siquiera gente paseando perros así. No, gente, todos los perros que vi eran perros con collarcito, con la correa de coso, igual había pocos. De la correa del dueño, ¿cierto? Pero no vi. Aparte perros de eso, no vi perros en la calle. Sí vi algunos gatos sueltos, pero perros en la calle no vi ninguno. Acá Morete dice, no vi un perro, y no se imaginan lo tierna que es la carne. la parte bizarra de, quizás, la más bizarra de Nagasaki, es que volvimos de Lobón y entramos a patear en Japón. Espera, hay algo que no le contaste que es lo que... me llamó mucho la atención, que hay un video, también se lo puede buscar, que se paran cuando el semáforo está en rojo. Ah, sí, obvio, boludo. O sea, nada que te va a decir, bueno, no, vamos a seguir todo en procesión. A todo esto, a ver, la procesión estaba, ¿no es cierto? La gente avanzaba, sí. Las calles estaban cortadas. O sea, la calle por la que marchaban las barcas estaba cortada. Eso sí, semáforo en rojo, los tipos paraban, tiraban fuegos artificiales, qué sé yo, pasaban los autos que pasaban por la transversal, semáforo en verde, y los tipos seguían pasando. Eso es una locura. Hay unos parados, es están parando sobre los cohetes. Esas son las cosas, que las inconsciencias que yo te decía. Yo no entiendo cómo ese tipo no se hizo mierda a los pies. Uno lo tira al aire. Tipo agarra, ese tipo agarró, prendió 4 o 5 baterías en el piso y todas están explotando y él está ahí parado al lado, ¿me entendés? De las baterías y camina como si nada, boludo. No sé qué onda. Ay, que está re mamado. Sí, igual, bueno, estaban todos re en pedo igual. Igual, eso también lo dijiste. Y se frenan, sí, y se frenan el semáforo, eso es pura. Yo eso no lo podía creer. Me imaginaba acá las marchas de la CGT, de la clasista y combativa, todo eso. Sí, las marchas, yo hay una que tengo muy, muy presente, que es la del 24 de marzo, pues la casa de mis viejos estaba enfrente de un ex centro de detención. Entonces, todos los 24 de marzo, la marcha pasaba por la esquina de mi casa. Y los tipos pasan. Y pasa, y le chupa un huevo, semáforo, los autos, no importa nada. Y eso se fuera en el semáforo, sí. El primer mundo. Qué sé yo, es medio al pedo, la verdad. Está bien que lo hacen para que todo el mundo respete las normas de tránsito, pero si pasan, paran el semáforo. No, pero paran para que puedan pasar los autos por la transversal. Mm. Porque la procesión, digamos, es por una calle. ¿No es cierto? Pero por las transversales siguen pasando autos. Sí, sí, ahí veo, ahí en el video se ve a los Darth Vader. Había bocha de cana por todo lado. Había un cana cada 2 metros. Pero culiao, vos con 1,85 m, ¿qué? El cana te daba la cintura, boludo. Más o menos, sí, allá son topes. O sea, te sentías como padre en fiesta de kindergarten, boludo. Igual, ojo, pese a haber tantos canas, eran muy pocos los que estaban enfierrados. Eso me llamó la atención. Si tenían un sable láser, boludo. Porque para los que no ven, sean invidentes o no estén viendo el video y estén escuchando el audio, en el día de mañana o no, la gente, estos de seguridad vial, tienen una suerte de poner. Acá Sacri te dice que eras Blancanieves los 7 enanitos. Con todos los japos ahí. Pero menos para indicar que no pasen o que pasen, tiene una suerte de sable, una vara luminosa, una cachiporra luminosa. Parecía que estaba en una crisis. Que tienen los aviones, por ejemplo. Parecía la que, sí, los controladores de pista. Los aviones. Buenas noches, portador de luz. Hola, portador. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? En el siguiente video se ve una de esas barquitas que yo te digo que eran re chiquitas. Había más chiquitas igual. Se ve con la familia. Mirá, parece. Mirá, es con el del gato de Totoro. Con el gato de Totoro, sí. Sí. Debe ser de un niño, tal vez. Totoro. No sé. No sea tan negro, pues sí, se sabe. No, eso, muere, pero en serio. Me estás rompiendo la ilusión de verlo a Totoro, puede decir que traen un fiambre de un niño ahí. El fiambre vivo aún. O tal vez cada barca está personalizada de acuerdo al gusto. Sí, muchas barcas estaban personalizadas. O sea, había unas que eran más tradicionales y otras estaban más personalizadas. Ay, justo se ve un bondi parado ahí. No es un bondi, boludo, es un transporte de la cana. Ah, ¿el bondi de la cana? Mirá. Sí. Cuestión que nos quedamos viendo eso. En Japón, la gran mayoría de los restaurantes y barcitos... Acá cierran. Dicen que hay desierto que vieron a Demo mordiendo al gato ese. No, por favor. Se le hacía agua a la boca, lo veía el gato. Cuestión que el obón este estuvo re bueno. Pero la verdad es eso, digamos. Es ver las barcas, ver los fuegos artificiales y no mucho más. No, en Japón casi todos los bares cierran temprano. Nosotros nos volvimos al hotel como a las 11 de la noche. Y a las 11 de la noche entramos a buscar un lugar donde comer y... No encontrás, ¿no? Estaba todo cerrado, pero todo cerradísimo. Por ahí nos mandábamos a algún barcito que estaba abierto todavía, tenía gente, y salía el mozo y nos decía... Ah, ¡Cross! Y vos lo mirás y le decís... ¿Cronos? ¿Cross? ¿Cross? ¿Cross? ¿Cross de derecha? Sí, que me cruce, que me cruce la calle. No, no, ¡Cross! Te dice, ¡Cross! ¡Ah! Close, la concha de tu madre, pero no me queda bien. Cross, yo digo, está esperando que le dé un puño así, boxeador. No sé. La cosa es que ellos dicen cross, para decir close. Cerrado. Orsay. Orsay, verifico. Claro. Y digamos, ¿tuviste que usar demasiado así tipo lenguaje de gestos a veces? Acá Kato como que se está sintiendo un poco decepcionado por los videos que estás mostrando. Acá dice, ¿y los mechas gigantes? ¿Seguro que es Japón? No, el mecha gigante no lo vi porque el Gundam gigante está en Odaiba y no tuve tiempo de ir a Odaiba. En Tokio. ¿Y no viste Godzilla tampoco? Godzilla había un cartel. De... Ah, no, rompiste mi corazón entonces. Claro, no vi Godzilla. No vio Godzilla, no vio el mecha. De... ¿Qué fuiste, boludo? Sobre el lenguaje, sobre el lenguaje de señas. Sobre lo del lenguaje de señas que decía vos, David. Yo más o menos me refendí con lo nada que sé de Japón. Lenguaje de señas usaba para señalarle al mozo lo que quería en el menú. Pasé pichí a donde estaba el baño. O para decir... Estoy tratando de imaginarme la seña de ¿y dónde están los mangas de trapito? ¿Y dónde están los mangas? El loli. ¡Pito, pito! Y le hace el... No, mucho... No, muchos de esos locales están con los subtítulos en inglés, digamos. Ya está en español, así. En español no, pero en inglés sí. Allá me manejaba todo en inglés y con lo nada de japonés que sé. Y la verdad me defendí re. Cuestión que a las 11 nos volvimos del hotel, entramos a patear, buscando un lugar donde comer... Y nos metimos por unos callejones. A mí me encanta mandarme por callejones. Encima Japón, fuera de lo que es la zona céntrica, todas las callecitas y callejones, son bastante oscuros. O sea, están muy poco iluminados. O sea, vos decís, yo pongo un pie acá y me agarro el negro motungo y... Hubo muchos callejones... Que vos decís, si no es Japón no me meto ni en pedo. En Argentina un callejón así no me meto ni en pedo. Depende de lo que esté buscando. Es que sí, es algo que esté buscando que me rompa el orto. Ah. Y en uno de los que nos metimos estábamos buscando un barcito o algo de eso. Y de repente sale una mía y nos empieza... Y nos empieza así de la nada. Y le dice, hello. Hello, dice, ya hablaba en inglés. Nice to meet you. Fue como... Hero Everinian. Fue como un inglés medio de libro. Fue como... nice size, le decía a mi amigo. Y fue como... Como se lo empezó a chamullar. Y le empezó a acariciar la pierna. ¿Eh? Y mi amigo... Yo lo miraba y mi amigo me miraba como diciendo... Boludo, rajemos acá. Y cuando me giro así, había otra peticita... ¿No es cierto? Que me estaba mirando a mí y nos miramos y nos dijimos, ya fue, acá salen dos grones y nos rompen el locote. Y no, eran trolas, nada más. Sí. Y... Damas de la noche. Pero, ¿bien vestidas, sugerentes o vestidas elegantes? No, vestidas con elegante. Ropa de casa. No, normal, con ropa normal. Y fue como, ok, ni en pedo... Ni en pedo y nos terminamos yendo a la mierda. Decime Ochinche Daisuke y Onichan porque. No. Y nos fuimos a la mierda y cuando, saliendo de ese callejón, nos cruzamos con otra que estaba más buena, pero mucho más sutil. Cuando le pasamos por al lado, se inclinó un poquito y como casi con un susurro nos dijo: ¿Masashi? Sale el pete, caballero. Le dicen no sé por qué le dicen masaje allá. Es como, como en Perú, que hay mucho de eso, prostíbulo. Masaje con final feliz. Sí, más o menos. O sea, vos, si querés masaje, masaje. Si querés happy ending, otro precio y así. Y hay... Igual cuando pedís masaje con happy ending, es raro porque el happy ending viene al principio y después viene el masaje. Es como... bueno, te contaron. Sí, no, obvio, boludo. Me contó un amigo que tengo allá que conoce, le contaron. ¿Cómo él, quemarse en vivo? Me contó mi amigo en mini demo, ¿viste? Y bueno, no sé. Eso fue raro. Terminamos comiendo en un izakaya que, por lo que yo tengo entendido, los izakaya son barcitos donde se va a escabiar. Es como barcitos especializados en after. Fui un montón de izakayas. Todos están buenísimos. Y algo que está muy copado con lo que decíamos antes del tema de los pañuelos, eso. En todos los izakayas a los que fui, y en la mayoría de los restaurantes también, pero sobre todo en los izakayas, vos llegás y te ofrecen, obviamente, o un vaso o una jarra de agua y toallitas húmedas. O una toallita húmeda en paquete, o directamente una toalla de tela, de cara, ¿cierto? Húmeda y tibia, digamos. Sí, pero eso es gratuito, ¿no? O sea, vos sí, completamente te reciben gratuito. Así. En todo te reciben así. Con agua fría y con la toallita húmeda. Lo cual es genial, porque vos llegás de patear. Nosotros las primeras dos semanas pateamos en promedio 15 kilómetros por día. Hubo días que metíamos 20 y pico de kilómetros pateando. Mierda, vos llegabas hecho mierda, cagado de calor, cagado de hambre, y lo primero que tenías era un vaso de agua fresca y una toallita para secarte el chivo de la cara. Era... Ah, boludo. Es una pelotudez y mejora la calidad del servicio tanto, boludo. Tanto. Y no te cuesta nada hacerlo acá. Y sí, más vas vos en tu situación, o sea, con tu amigo... que estaban pateando y todo, y que te reciban así, si bien es algo típico, sí, te sube, para vos, sube la moral. Te están haciendo tiki-tiki en la cola, digamos. Era un mimo. Era un mimito. Oh, me dieron una toalla. Qué olor raro tiene. Después... Turbianga. Después, paseando por Japón, me crucé... Había un una especie de monumento donde había una bola de cañón de no sé qué mierda. Y ahí me sacó una foto porque dije, ah, mirá, esta es una de las Black Gold de Shingo. Y bueno, después de Nagasaki está obviamente el hipocentro y el Museo de la Bomba. Uh-huh. En Hiroshima también está, en los dos lugares está tanto, hay un Museo de la Bomba y hay un Parque de la Paz, le dicen ellos. Sí, si me permitís un segundo. Para toda la gente que esté escuchando, que no lo está viendo en vivo, no lo ve en YouTube, los que quieran ver el Parque de la Paz y la zona de la bomba, de la explosión de la bomba, pueden entrar al Facebook y ahí están los videitos subidos con una pequeña explicación del mismo demo de cada punto. O sea, ahora sí, continúa. Se llama Hipocentro. Y no epicentro, que eso es algo que yo me enteré ahí. Porque las bombas... sí, los parques de la paz son donde cayó la bomba, o en lugares muy... el de Nagasaki es donde cayó la bomba. De hecho, el hipocentro está en el lugar... Es así. Se llama hipocentro porque las bombas no explotaron, no impactaron contra el piso, sino que explotaron en altura para generar el mayor daño posible. Digamos. Y el hipocentro es el punto de la superficie perpendicular a donde explotó la bomba a no recuerdo cuántos metros en el aire. El Parque de la Paz de Nagasaki está, el hipocentro forma parte del parque, y en Hiroshima no, el parque está creo que a 100 o 200 metros del hipocentro. Pero igual, fuera de broma, hablando un poco en serio, que... Qué fuerte, o sea, y vos mismo lo has dicho, sinceridad, te has quebrado un poquito la voz en ese momento estar ahí, ver justo el momento, ver el lugar. No el momento, sino el lugar donde fue. Y en su momento me pegó un poco porque acordate que yo vengo de una formación militar. Sí. Y de repente experimentar esas cosas de primera mano y ver, por ejemplo, no me acuerdo cuál era, si el de Hiroshima o el de Nagasaki, está el Parque de la Paz está construido sobre lo que era una cárcel. Ajá. Y los bordes del parque son lo que quedó de las paredes de la cárcel. Mierda. O sea, estamos hablando de paredes de concreto con fierro y cemento, digamos. Sí. ¿Entendés? Y estamos hablando también de tapiales de 30 centímetros de altura. ¿Me entendés? Sí. Es como que agarré y decís, wow, la puta madre. Los parques de La Paz, los dos parques de La Paz están llenos de estatuas y campanas y cosas rememorando a las víctimas y templos y lugares donde colgar las mil grullas. Mil grullas hay un montón. Y los museos, los dos están buenísimos. Pero pese a que a mí me gustó más Nagasaki como ciudad que Hiroshima, pero como museo me gustó más el de Hiroshima. Porque el de Nagasaki está centrado en el hecho y narra hechos, el de Nagasaki. Que el de Hiroshima también te narra hechos, pero te lo narra a través de relatos y de... Sí, de relatos de gente que murió, que sobrevivió y murió un mes, dos meses, tres meses, 30 años después de la bomba, de diferentes daños que te genera la radiación. Está contado desde el punto de vista de los que sobrevivieron. Es como más, o sea, al estar contado desde los relatos es como más, lo sentís más cercano, digamos. Por lo menos a mí me pasó eso. Y lo cierto también es que los dos pecan de ser larguísimos. Como museos son larguísimos. Para hacerlo, o sea, yo hice lo más que me aguanté porque llegó un punto en el que ya no te la bancás. No te la bancás porque es una carga psicológica muy fuerte. Es demasiado. Pero no sé, podés estar 4 o 5 horas ahí si te pones a leer todo y a ver los videos. Aparte, eso está bueno. Porque hay fotos, hay videos donde vos agarrás, tocas y ves el video con los subtítulos en tu idioma. Hay cosas que la explosión hizo mierda. Inclusive hay cosas que vos podés tocar. Vidrio que derritió la explosión. Wow. Y te dejan tocarlo, qué sé yo. Fuera de broma, qué fuerte, boludo. O sea, lo estás contando y me lo imagino y es wow. O sea, las dos fueron como las partes más heavy. Sí. Mira, discúlpame, acá Katus dice, dando también una ayuda, dice, hay un capítulo de Los Simpson cuando viajan a Japón, en donde Homero y Bart se van por su cuenta, y Homero dice, ¿qué daño podría causar un hombre gordo y un niño pequeño? Haciendo la referencia a las bombas de Fat Man y Little Boy. El Fat Man y Little Boy, exacto. No lo tenía ese chiste. Mirá, justo Katus nos pasó la data, digamos. Se me fue la piel de pollo. ¿Sabés que nunca en la puta vida relacioné el chiste ese con eso? No, ni un pedo. Yo tampoco. Hasta hoy, la verdad es que yo tampoco había hecho la referencia. Ya no veo el capítulo de la misma forma. Eso humor negro está para mí, boludo. Bueno, te juro. Perdón, ya volví. Te quería preguntar algo, Demo. ¿Pasaste por alguna zona que haya salido en un anime? Onda, ¿sí? Ah, tipo. Sí, en Tokio me recorrí mucho de los lugares que salen en Steins Gate, y en Osaka estuve en un puente que sale en no me acuerdo si en Bakemonogatari o en Hanamonogatari, y quise ir al templo donde está la escalera que sale al final de Your Name, pero no me dio el tiempo. No me dio el tiempo para eso. Ah, qué bacana. Pero lo tengo incluso marcado en el mapa todo. Y quise ir también, obviamente, al cruce de ferrocarril que... Al paso a nivel que se ve en el opening de Slam Dunk. ¡Ay, no me dijiste que no fuiste! Y no, está en la loma del orto, está en Yokohama. Estaba re lejos de donde estaba. Me tenía que comer como 2 horas de viaje. Lo hubiera hecho. No, si lo ponía, no, si lo ponía, no, por carta de fondo, boludo. Tuve cinco. Tuve. ¿Y aquí? Tuve. Colorado, boludo. Estuve 5 días en Tokio y no me dio el tiempo para recorrer todo. Bueno, después de Nagasaki me fui a Fukuoka. Que Fukuoka es la ciudad más importante de Kyushu, la isla que está al sur. Fukuoka es. Dejando de lado Tokio, fue la ciudad que más me encantó. Yo creo que si me fuese a vivir a Japón, me iría a vivir a Fukuoka. ¿Es la que estamos mirando en las fotos en estos momentos? Ya le no? digo, pa. No, eso es Nagasaki todavía. Ah, bueno, perdón. Más adelante. Ya. Fukuoka tiene mar, tiene playa. Es una ciudad grande, pero no es tan grande. No es tan grande. Para mí, Fukuoka es como... Fukuoka es a Tokio lo que Rosario es a Buenos Aires. Me gustó bastante. O sea, es el Rosario japonés para vos. Para mí sí, porque es ciudad, es grande, pero no me pareció tan enquilombada ni con tanta densidad de gente como Tokio. ¿Ya? Me gustó mucho Fukuoka. Esto está pasando David en la foto, es un jardín. Que era la casa de un... No me acuerdo si un holandés o un portugués. Nagasaki tiene una mixtura de culturas bastante importante, digamos. Porque durante la época en la que Japón estuvo cerrado al mundo, Nagasaki era el único puerto abierto por el que se permitía comerciar. De hecho... Por Nagasaki es por donde entra el catolicismo a Japón. Hay muchas iglesias y catedrales ahí. Sí, perdón, digo, yo quiero, aquí dice Katus, yo quiero mudarme ahí con mi esposa, dice. ¿A Fukuoka? Parece que sí. Fukuoka es muy linda ciudad. A mí me gustó mucho. ¿Quedaste enamorado, digamos? Me gustó. No sé si enamorado. Justo estábamos viendo la casa del portugués. Sí. Era un parque y había un montón de casas. No me acuerdo si era portugués o holandés. Pero sí. Digamos el portugués, total. No digamos, Fukuoka no digamos que me enamoró. Pero sí me gustó mucho. Te haría volver. Sí, dice ahí en Fukuoka, sí, a los dos nos gusta la idea de vivir. Sí, ahí. Es muy linda ciudad, muy linda. Ahí justo estamos viendo una foto. Yo me quedé. Y la ropa. Del campo japonés. Del campo japonés. Bueno, era muy loco, sobre todo en el sur, en los viajes de ponerle de Nagasaki a Fukuoka o de Fukuoka a Hiroshima. Vos ves, veíamos los paisajes que se veían por la ventana del tren y parecía. A mí me hizo acordar que debe ser porque la vi hace poco. No sé si vieron... No, Okami Kodomo de Mamoru Hosoda, la película Wolf Children, Ame and Yuki, sí, sí. Donde la mina se muda, digamos, me hizo acordar muchísimo a eso. Tipo, todas las casitas esparcidas, cada una... Con su campito, con sus quintitas, con los campos de arroz, todo. Me hizo acordar mucho, mucho a eso. Era tal cual, boludo. Tal cual. Ir ahí y mudarme y que nadie me rompa los bolos. Nah, a mí no sé si me iría a vivir ahí el resto de mi vida. Con mi amigo jodíamos diciendo que Japón es un buen lugar para ir a morir. Tipo, una vez que te jubilás... Te va a vivir allá. Dining room. Sí, todas esas fotos no sé si valen la pena. Sí, estoy pasando rápido por eso. Sí, sí, sí. Bueno. No me acuerdo. Voy a abrir yo el álbum. Para chumear que mierda vi en Fukuoka. Pues la verdad. Fue hace mucho ya. Pero sí, en Fukuoka. En Fukuoka enganchamos un Matsuri también, el Fukuoka Summer Festival. Donde había esas plataformas típicas de. Más abajo. Esas plataformas típicas de los. No sé si Google te lo ordena por fechas. No te lo ordena. Esas plataformas típicas que se ven en los Matsuris y la gente bailando y la gente bailando en la plataforma y bailando con los tambores gigantes. Con los tambores gigantes todo abajo mientras cantaban. Yo me mandé a bailar en la ronda, no me importó nada. Gracias a Dios no hay video de eso. No, David. Está justo una imagen de una revista de Lupin con Lupin ahí. Sí. Eso es Nagasaki todavía. Lupin, boludo. Qué grosa esa revista. No me importa quién tenía, pero tenía a Lupin, boludo. Eran colecciones de pero no sé qué, no sé si de las películas o de las series. Bajá, David. Bajá, David. Saca eso. No hay nada turbio ahí. No. Esto es manga, nada más. Ah. Pensé que iba a venir la parte turbina ahí. Las partes turbina ahí de imágenes no aptas para menores de edad. No hay imágenes no aptas para menores. Hay un video nada más. Después hacemos la versión X video, por eso. Esas son imágenes del Parque de la Paz. Que eso lo pueden ver en los videos de Facebook también. Acá Katus dice, ¿visitaste al máximo exponente de la cultura otaku? No sé, si por el máximo exponente de la cultura otaku te referías a Naka, no. Primero, lo había pensado, de hecho lo pensé bastante. Y... Pero ahora cobra. Sí, no, pero no, más allá de eso. El tema es que me gustan mucho los videos de Naka, pero la verdad es que no soy un seguidor así acérrimo. Ahí está. Esas fotos son del Matsuri de Fukuoka. Ahí hay una mina cantando, por ejemplo. Estaba cantando una cumbita de Karina. Sí, estaba cambiando una cumbancha de Karina. Una cumbancha volante. La verdad, me gustan mucho los videos de Naka, los suelo poner de fondo, pero no soy tan... un fan acérrimo y no, la verdad no lo quise joder, viste, qué sé yo, me dio un poco de vergüenza. Yo te hubiera dicho por lo menos tratar de juntarte con Lore y darle gracias por un audio que nos mandó. Sí, eso en el, sí, no, el de cosas, el de las empanadas. Por lo menos David, pero, si puedes mandar un mensaje a Lore de mensaje y decirle que nos dio, que a Demo le dio mucha vergüenza ir a verlos, o sea, ahora mismo, a ver si podía. Ahora mismo. Porque usted... Sí, por usted, aunque no lo crean, yo soy muy vergonzoso. Mirá, después de lo que nos mostrado que trajiste, como que la vergüenza te la olvidaba en una valija. No, pero lo que pasa es que con ustedes tengo muchísima confianza. Para todos los oyentes, y los que estén viendo el video... Lo que nos mostró no lo podemos mostrar porque nos meten en cana, por decirlo. Más 18, maestro. No, es más 18, pero igual. Más 18, no, pero raro. En privado. Pero en privado. Se va a mostrar el raspado que puede ser. ¿Puede ser? Ah, sí. Ese cumpliste tu sueño de. Ese fue uno de los primeros sueños. Ese raspado era carísimo. Pero bueno, vaya. ¿Cuánto te salió el raspado? 600 yenes me salió. Lo mismo que una comida, boludo. O sea, 312 pesos. 312 pesos un raspadito, boludo. Era hielo con. ¿Y sabes qué? Tiene gusto a naranjú. Tiene gusto a naranjú. Porque es jarabe, le mandan jarabe. Yo acá he comido. Sí. ¿Cómo es el nombre del. No lo sé, japonés, yo le digo raspado. Porque tiene un nombre, o sea, el lado japonés. Ve ahí, lo podés ver a la par del video. Lo tenés a Demo con el raspado. Tenés la mano de Demo con el raspado. No sé. Acá pregunta si te guardaste una loli. Kakigori, ahí está. Kakigori. Kakigori. No me traje. Me traje en muñequito, pero lolis posta no. Tampoco me traje. Sí, me traje lolis, puta madre. Ese video de la gente bailando. Tu respuesta ya ha sido. Bueno, para el que está escuchando, ¡vamos a la playa! En el escenario hay gente bailando y la gente que está escuchando imita los movimientos, ¿puede ser? Ajá. Levantando las manos, piripipipi, moviendo la cintura, piripipipi, así. Y mientras van haciendo los pasos, van avanzando y van girando en ronda. Sí, sí, sí. Una corridita sexy. A ver si activo un poquito el sonido acá. A ver si puede escuchar. No sé si va a escuchar. No sé. Es que son todos. Piripipiri. Acá dice una clase de Zumba y Kato está orgulloso de vos porque te trajiste a Loli. Ah, no, pero sale en el stream. ¿Quién, la Loli? Ah. Sí, el stream sale. Ah, listo, entonces sí se va a poder mostrar a la Loli. Es muy... ¿Vas a la cadena? No. Pues esas cosas fueron re locas. Aparte me acordaba del tema, hay un tema de Kitok que está muy bueno, que se llama Matsuri Bayashi, que es un temón que me encanta y que la escenografía es así. Es exactamente esa escenografía. Yo lo ves por primera vez y lo ves, te lo estás viendo ahí en vivo y en directo y es como, oh, la puta madre, qué lindo. Acá dice Albe dice, esto se parece bastante a las mini obras de teatro que hacían en la peli The Night in Short, Walk on Gear de Masaki. Masaki Yuasa. Masaki Yuasa, sí. No la tengo por el nombre en inglés. Ah. Yo no me acuerdo. Creo que no la vi. Ah, no, sí, ya sé cuál es esta y no la vi. Ok, después sale un directo viéndolo. Acá dicen pedazo de película. Sí, obvio. Estoy reviendo directores para algún día poder hacer los especiales de directores de anime que tengo ganas de hacer. Y de Masaki Yuasa tengo mucho, mucho, mucho pendiente. Acá dice, la vi esa y la de Mean Game de 2004. Bueno, Mean Game es otra que tengo pendiente. Lugo Verde World la tengo pendiente. Puta, no quiero seguir hablando de lo que tengo pendiente de Masaki Yuasa, pues una bocha. Bueno, mirá la fotito diciendo qué más estamos viendo. Esos son... No sé qué es eso. No, ¿esos son jardines japoneses? No. Obvio, es todos los jardines son japoneses. El barrio japonés. El barrio argentino, dicen Japón. No, esos son templos. Visité bocha de templos. Conseguí algunos goshu. ¿Hay un samurái? Esa es una plaza, poner. ¿Y ese samurái quién es? No sé quién es. Pero estaba ahí en una plaza y estaba lindo. Carlito Mifune. El gauchito Gil. Japonés. Son todos. Ahí están los perros. Esos perros están en todos lados, siempre uno con una boca cerrada y el otro con una boca abierta. Esos son gatos, David. No, pero iba a preguntar. Dijiste que no se ven perros en la calle abandonados, pero ¿gatos abandonados sí? Gatos vi algunos. Vi algunos, pero no muchos. Sí, es medio raro. Gauchito Gil Kun. Dice Katus. Ahí estábamos viendo un video en un templo. Ese es un video en uno de los templos de Inari. Los templos de Inari se caracterizan por tener bocha de Tori. Más adelante vamos a ver en Kyoto. Está el Fushimi Inari Jinja. Que es el templo de Inari más importante de Japón. También conocido como el templo de los mil toris. Porque tiene eso. Tiene. O sea, es un templo construido en la montaña. Tiene bocha de caminos. Todos los caminos están, pero tapados de toris. Ah, tapados, pero lindo será la vista, digamos. Entre los toris y todo eso. Es re loco caminar entre los toris. Es muy loco. Acá dice Sacri pregunta. ¿Fuiste a ver a Hachiko? ¿A Hachiko? Sí, no tengo foto con Hachiko, pero sí lo fui a ver. Shibuya fue una gran decepción. Para mí. Ahora cuando lleguemos a Tokio lo vamos a ver. ¿Te parece una isla, mirá, que justo está viendo David aquí? Esas son vistas desde ¿cuál la... ¿cuál es en Miami? Esas son vistas desde la Fukuoka Tower. Que es... Fukuoka Tower. Fukuoka Tower es la torre más alta, creo que de Kyushu, me parece. Pero hay lindas vistas de la ciudad desde ahí. Parece Miami, bro. Parece como yo voy a los fines de semana a Miami. Está, bueno, por eso te digo, Fukuoka es muy linda la ciudad. Más sí. Abajo tenés la... ¿Y hay algo que se ve tipo, no sé... ¿que es un templo en el agua? ¿Se puede decir o qué? No, eso es una iglesia donde las parejas van a casarse. Y le hacen en todo... medio del... En la orilla del lago, se puede decir. Del mar, eso del mar. Al mar. Uh-huh. Y le hacen todo el show de la wedding así occidental y todo eso. Estaba. ¿Y no te metiste a ver si podías chorrear un poco de algún canapé? Estaba todo re cerrado. Ah. Ese es el video de del primer gachapón que saqué. A ver, vamos a verlo. Sí, no es gran cosa. Lo más destacable es que son todos azules y yo saco uno rojo. O sea, no lo quiere nada. Bueno, estamos viendo un ponja y ahí lo vemos a demo. Que hasta la máquina se te ve chiquita, la parte tuya, boludo. No, sí, gigante. Era Gulliver, boludo. Ese fue el primer gallapón que saqué en mi vida. Bueno, para todas épocas. ¿Puedes explicar qué es un gallapón que... para el que no sabe? Los gallapones son unas máquinas. Son unas máquinas que tienen unos tanques arriba llenos de pelotas de plástico tipo huevo Kinder pero más grande, que se dividen en dos. Entonces vos metés, ¿mejor el regalo? Y depende lo que haya en el gallapón. Entonces vos metés la moneda, girás una cosa y sale una bolita. Abrís la bolita y hay un muñequito adentro. ¿Y a vos te salió? A mí me salió un Densha, un trencito. O sea, podemos ver a todos los que estén escuchando, imagínense a Demo, sacando de una bola un trencito. Son unas bolas de plástico, mitad roja, mitad azul en mi caso. Cuando vos lo abrís en el... Ahí le estaba explicando a la ponja, pues la ponja me veía emocionado como diciendo qué pelotudo este pibe, y le decía, no, Hashimete... Y qué sé yo, le explicaba. ¿Qué está tratando de hacer ahí? Claro, y me decía... Bueno, lo que vemos ahora en la foto es una de las máquinas de ramen. Esa fue la primera vez que comí ramen. Y está bueno porque vos llegás, tenés la máquina, decís, quiero esto, esto y esto, lo quiero grande. Y, como la mía. Y metés el billete o las monedas o lo que sea... Es muy loco cómo funciona. Es muy loco. Fue muy loco volver a usar monedas. Porque yo hacía años que no usaba moneda. Y allá el billete más chico es de 1000 yenes. Y... O sea, vos podés pagar... podés pagar un almuerzo con moneda. ¿Me entendés? Sí. Y está muy bueno porque poner esas máquinas tiene tipo bandejitas con onda embudo. Entonces vos agarrás las monedas, tirás las monedas así como tira un puñado de poroto y la máquina automáticamente clasifica las monedas y te escupe el cambio. Es fantástico. Y ahí, si querés poner la foto de nuevo, David, este fue el primer ramen que comí. No, del RAM. Y... Eso. Perdón, Demo, sí. Es, esa máquina es solo para hacer pedidos. No es que esa máquina, vos metés el billete, te imprime un tiquecito, vos le das el tiquecito al mozo y te sentás. Ah, por eso, no es que el mozo... sirve el ramen así. O es claro. Vendedora de ramen, no es. No. Y después el mozo cae con el ramen de lo que pediste. Está bien. Yo que Japón tenga expendedora para todo, pero no creo que haya una que te tire el ramen hecho. Y bueno, yo me pedí el ramen que me dijeron que era la especialidad de la zona de Kyushu, que es el tonkotsu ramen, que es el ramen que el caldo está hecho a base de cerdo. Es el ramen más rico que probé. Comí muchos ramen en el viaje, pero ese fue el que más me gustó. Y ahí va acompañado con un arroz. No era arroz blanco, era arroz condimentado. Y a una porción de yakitori, que es pollo frito. Acá dice Albert, yo hace rato que no usaba monedas. ¿Cómo pegó la crisis acá, eh? Ah, no, pero boludo, y sí. ¿Para qué usa moneda? Ya ni para la sube, culo. No, sí, es que yo no uso moneda para nada. Incluso acá... Voy al chino con mi botella de 3 litros y sabes qué. Incluso acá en Rosario, antes vos los bondi lo podías pagar con la tarjeta o con... Las moneditas. Seguía la maquinola. O con monedita. Ahora no puede pagar más con moneda. Solamente con la tarjeta. Con la Mobi, que es la sube rosarina. Y bueno, después hay más fotos de templos. Es re loco eso. Fuera de joda. O sea, tener, qué sé yo, 500 yenes, una moneda de 500 yenes y saber que es plata. Sabés que con eso podés almorzar, porque si vas y te compras un bento en un convení, los bentos en los convení están 400 y algo de yenes, o sea, con 500 yenes podés... O sea, con una moneda te compras un almuerzo y te sobra. Yeah. Y ahora, perdón, en el templo se ve un montículo de arena, ¿significa algo? Es un montículo de arena, no sé qué significa, le saqué foto porque era bonito. Es otro país, ve la arena y dice, oh, qué bella arena. No, pues aparte vi la arena... Bien ordenada está. Sí. Vi la arena, ¿cómo se llama? Tipo rastrillada, como se suele ver en los templos zen de las películas. Eso me llamó mucho la atención. Y bueno, esas son fotos. Y Fukuoka fue eso, fueron los templos. Sí, me gusta un poco la fotografía, entonces van a ver muchas fotos de ese estilo. Aparte... Imagínense que hay, para la gente que nos va a escuchar, estábamos hablando de fotos. O sea, si quieren... Porque hay gente que no le gusta, si quieren entrar a YouTube o en Twitch, va a estar el capítulo, pueden ver un poquito de las fotos este que hizo. Este capítulo es para disfrutarlo en YouTube. Igual, más adelante, no sé cuándo, vamos a empezar a subir, no todas, pero un par de fotos sí. Y un par de fotos podríamos hacer. Vamos a subir a Facebook. Sí, porque yo les pasé el álbum entero, o sea, tal cual... Ahí hay un viejito. Una viejita era. Nos la encontramos pintando. Oh, estaba dibujando ahí, pintando. Uno de los templos estaba ahí. Y me volvió loco. En la siguiente foto hay un close-up de lo que estaba dibujando. Es muy zarpado como dibuja. Muy zarpado como lo pinta. Me encantó. Me encantó. Todo con acuarelas así. Acuarelita. Muy zarpado, la verdad. Gatos. Ok, gatos. Y más bueno, gato. Después hay fotos de el capítulo para los amantes de los gatos. Después hay fotos de lo que son los locales comerciales. Hay un convení, un 7. Oh. Y esa pared. A veces se me escapa. Ah, no, es un video. Subiendo una. Ah, ese es el video subiendo la Fukuoka Tower. La Fukuoka Tower es una torre gigante. Pero es una estructura de metal con vidrio, nada más. Está hueca. ¿A quién le ganaste, Torre Eiffel? Está completamente hueca. Yes. Y bueno, no sé si se quieren demorar más en esto. No, sigamos. Vamos a lo que todos quieren. Escena de desnudo. Oiga. ¿Las tablitas? Bueno, después de Fukuoka fui a Hiroshima. Después de Hiroshima fui a... De Hiroshima ya hablé. Después de Hiroshima fui a Osaka. Osaka... Esa que se ve de lejos es la Fukuoka Tower. Osaka... Estuvo bueno. Un edificio de oficina, boludo. Pero no tiene nada adentro. Por eso te digo, parece edificio de oficina, pero yo no. Yo también nada. Pensé que era un edificio de oficina. Osaka no tiene nada adentro. Y... Como agua viene por el trabajo. No, solo vine a visitar. Bueno, ahí está la salida. Oh. Bueno, decía, Osaka tiene el castillo Osaka, está bueno, está resarpado. Hay un par de templos que están lindos. Ahora hablo de eso. Y nada más. Osaka fue como, no volvería a Osaka. Eso que ven ahí es uno de los hoteles tipo cápsula en los que me albergué, digamos. ¿Entrabas? Sí, entraba. Es más, ponía la mochila al lado mío. Y entraba re bien. Mira, las famosas hoteles cápsula. Y los colchones eran bastante duritos, estaban lindos. Fue muy cómico. Escuchate esta. Mire, tiene la son tipo unas capsulitas y tienen la escalerita para subir a la capsulita que está arriba. Sí. Y mi amigo viajó con la valija esa grande, típica de avión. Y él había dejado la valija enfrente de la escalera. Y se fue a bañar, ¿viste? Y cuando volvió, salió. Y había un ponjita parado delante de la valija. Lo miró y dijo, y se mandó a la cápsula él, ¿viste? No le dio ni trompo de bola. Acomodó un par de cosas, qué sé yo. Cuando corre la valija para acomodar unas cosas, qué sé yo, el ponjita le dice, arriba todos, hay más. Y sube la escalera y se mete en su cápsula. ¡No! Pero el flaco estuvo, no sé, 15 minutos parado enfrente de la valija. Esperando a que mi amigo la corra. Mi amigo no se dio cuenta, no lo hizo, hijo de puta. ¿Qué hijo de puta, boludo? Agarramos, se lo contaba a Germán, un amigo de acá, y me dice, no, dice, boludo, poné dos valijas en la entrada del hotel, te va, y cuando volvés a la noche hay dos colas de ponjita. Cómo nos cagamos de risa de las culturas diferentes. Ahí hay fotos de un lago en Fukuoka, que también está muy lindo. Tiene parques muy lindos, Fukuoka, es muy linda ciudad. No es turística, pero es muy, muy linda. ¿Y qué onda los puchos allá? Porque vos sos un fumador como todo, como yo, digamos. No, yo no fumo. No sé dónde sacaste. No sé, escuché un... Sí, no. Sí, claro, campeón. ¿En serio, boludo? ¿No te voy a mentir? Dale, papá. ¿Saben cómo voy al balcón? Sí, el balcón no es por nada. No, pero sí averigüé, los cigarrillos están caros allá, igual. O sea, el que fuma va cagado. Salen entre 450 y 500 yenes, depende de la marca. O sea, casi 400 mangos un paquete de pucho. Sí. O sea, y se quejan acá por comprarse un Philly Murray, boludo. Lo que sí, hay un montón de marcas. No se puede fumar en la calle, pero hay un montón de smoking areas. Sí. Hay inclusive smoking areas en los trenes. En el mismo tren. En el mismo tren hay, en determinados vagones hay lugarcitos donde vos podés ir a fumar. Y eso es caro. Hay muchos con una especie de cigarrillo electrónico a cartuchos que me pareció medio raro. Que no sé qué mierda era. Eran como atados de cigarrillos, pero de la mitad del largo. Y unas maquinitas que sacaban los cartuchitos de esos y los metían en el... Y lo fumaban de ahí, no sé, era rarísimo. Ah, sí, eso es... Más... Naka lo había dicho, los nombres. No me acuerdo. Ahí. Sí, ya sé cuáles son. Son los cigarros, es un pucho, pero cortito, y lo pones en un tubito. Claro. Como si fuera un vapor, para algunos. Sí, pero no es vapor. Pero no es vapor, sino que es un cigarro. Sí, es la que no tira tanto humo. No sé por qué. O capaz que no tira la ceniza. No sé, la verdad. Eso algún día, si lo llevo a conocer a Naka, le voy a preguntar. Naka viene ahora para la crack, ¿no? Sí. Y justo estamos viendo que estaban tratando de capturar un bichito en las maquinitas. Uno de esos peluches, esas maquinitas son una verga, boludo. Esos ganchos tienen menos fuerza que la mierda. Bueno, locales de fichines, arcades. Por todos lados. Hay por todos lados, Taito Station, Sega Center. Es muy zarpado. Pero. ¡Qué shot! Hay muchas maquinitas así para sacar peluche. Y arcades hay. Pero olvídate, por lo menos hasta donde yo revisé, olvídate de encontrar un King of Fighter, un Street Fighter, los clásicos que. Un Double Dragon, ponele, los clásicos que nosotros conocemos. Son todos arcades nuevos. Con gráficos Full HD, 1080, 4K, toda la pija, pero todo arcade es nuevo. Mira, acá pregunta Sacre si entraron a los pachinko. No, pero los vi de lejos. Los pachinko son maquinitas de traga moneda. La verdad, no me llamaron la atención más allá de de las exposiciones de anime. Porque los tipos te hacen... Yo dije exposiciones, pero no son exposiciones. Te hacen tipo salas temáticas de determinado anime. Ponele, yo vi de Madoka, vi de Re:Zero, vi de Kizumonogatari. Y, o sea, vi varias. Pero la verdad es que el pachinko no me llamó la... O sea, lo vi de afuera, vi que eran todas maquinitas traperras, como le dicen los españoles. Y, bueno. Más nada. Concha su madre. Lo que aparecía recién en el video es una de las muestras que había en el Museo de Hiroshima. Es una maqueta de la ciudad. Y le proyecta... Eso no es una maqueta, David. Sí. Y le, no, pero lo mostró antes. Y le proyectan arriba un video con un proyector desde el techo. Es una pelotudez hacerlo y queda bárbaro. Queda muy, muy, muy zarpado. Y eso es otra cosa que puede hacer cualquiera. Que se puede, vi un montón de cosas que se pueden hacer acá y que no costaría nada solo. Hay que hacerlo entonces. Mm. Después, no sé, dije Osaka, hablé de Osaka. Osaka está mucho más abajo, me parece. What? Eso es todo Hiroshima. Son todos monumentos que hay en Hiroshima, sí. Que... Sí. Todo es referido a la bomba atómica y a la paz y esquilada. La verdad es que están muy interesantes, la verdad son miles de fotos. Mm. Sí, hay no sé cuántas fotos hay en total. Y falta, mi amigo tiene que subir sus fotos todavía. Acá dicen, qué precioso que se ve Japón, muy lindo lugar. Mucho para sí, hay mucho, es muy, muy lindo lugar. Eso te quería preguntar. Ese lugar, ¿ves? Si podés poner una de las fotos, David, de todo, está todo iluminado. Eso no, eso es... no, David. El que no ve que está mostrando mujeres sin ropa. Abajo, David. Abajo, bueno, donde están todas las lámparas. Las lámparas. Para abajo, donde están todas las lámparas. Hay un video. Hay un video, voy a buscar, sí. Para abajo. Bueno, ¿ves? ¿Esto qué sería, digamos? Eso es adentro de un templo budista. Ah, bueno, para el que nos vea y no sepa de qué hablo, es, bueno, un templo budista, pero está lleno de lámparas. Y de Budas. Hay lámparas en el techo y Budas. Lámparas y Budas de todo lado. Hermoso, es pero hermoso. Pero es violento la cantidad de Budas que hay, boludo. O sea... Hay todas esas peladas. Sí, hay mucha... me causaba mucha gracia ver las estatuas de los Budas con gorrito. Como... una cruza extraña entre kipá y gorro de lana. Kipá y gorro de lana. ¿Cuál es el motivo de eso? No sé cuál es el motivo de eso. ¿Lo estamos viendo? ¿Estás buscando jueguito? Eso fue uno de los locales de usados que entré. Hay mucho local de segunda mano. ¿Qué es eso? Te lo dije yo. Sí, y la verdad es genial porque todo lo que compré, lo compré de segunda mano. Hubo un par de cosas que compré de primera mano, pero porque fue como listo. Hasta la comida de segunda mano. Sí, más o menos. O sea, vos entras uno y tenés los juegos de Play 4, muñequitos de los Caballeros del Zodíaco, cartas de Yu-Gi-Oh! Cartas de Yu-Gi-Oh! Así. Mangas, consolas, boludo. Había uno de los book-off a los que entré. Había, te querías morir porque tenías las Vitas colgadas, las PSP, la Switch, las pilas, las pilas de 2DS y 3DS. Oh yeah. Y a la par, en otro estante vidriado y toda la bola, había GameCube, Sega Saturn. Oh, continúa. Sega Saturn la estoy buscando por todos lados. Sí, había una NES, boludo. Estaba reservado. Uy, por Dios. Estoy teniendo una erección en este momento. Estaba muy zarpado. Yo entro ahí y me meten en casa. Me sale lo argentino por dentro, ¿sabes cómo empiezo a robar? Te regateo por 10 pesos. Te juro. Vi muchos carteles de... Guarda que George va a acabar con... Vi muchos carteles de... Oh, había un gorro lagan ahí. Ahí están viendo Loli, justo estamos viendo un par de muñecos Lolis. Sí, ese Gurren Lagann, me acuerdo, esa se fue para casa. Después la voy a mostrar. Había un Gurren Lagann que me arrepiento de no haberlo comprado en ese momento. Porque después no lo volví a ver y me conseguí uno mucho más chiquito. Maestro, los Gurren Lagann tenés que conseguirte el más grande posible. No lo tenés que pensar. Sí. ¿No viste el anime? Entre más grande, mejor. Ya, obviamente. Acá, mirá, PNS Podcast. Dice, llegué para el unboxing. Y caballero, justo ya estamos llegando. Ya justo estaba, estamos terminando, chao. Justo ya estamos. No, ya estamos terminando con la parte turística, visual, la parte más seria. Sí, falta la parte. Ahora vamos a alargar con la más. Si querés, podés saltar a la parte de Tokio, que Tokio no es nada. Con la más turbiqueta. Mm. Ah, mirá todos los juegos de Game Boy, boludo. Sí, sí, sí. Todos los juegos del Famicom, o sea, de la Family, nuestra Family, y de la Super Famicom. Todo eso está usado. La japonesa. Todo eso está chisteado. La americana también. Tenés juegos de la Nintendo, del Family, del. Bueno, ahí al costado había. Una Family, para que vos pongas el cartucho y probé el cartucho. Oh, mira el Neo Geo. Oh, joystick de Neo Geo. Había joystick de Neo Geo, bueno, los que no. Ahí abajo hay una SNES. Acá no, dice PNS, no nada. Quiero ver los precios porque me van a hacer mal. Las Game View. Espera, ahí podés parar. Para que ustedes vean, los que estén viendo en este momento, y vean, vuelve David, por favor. Sí. Y los que no sepan, van a ver una caja de GameCube. Van a ver dos GameCube y abajo van a ver una caja con un japonés. Que van a decir, ¿quién carajo es ese japonés? Bueno, ese japonés era el presidente de Sega cuando salió la Dreamcast. Sega. La arrogancia del hombre es que en las mayorías de las Sega Dreamcast, por lo menos japonesas, van a encontrar en sus cajas la imagen del presidente de esa época de traje así de costado, como diciendo, ah, oh, foto casual. ¡Ching! Es una foto subiendo a su auto. O sea, sí, subiendo el auto, lo que sería, y es. Está por echar la cabeza para entrar y gritaron, ¡che, cacho! ¿Eh? Y sale la foto. O sea, la arrogancia y el vago. O sea, siendo el poronga de Sega en la época. No puede. Era el poronga, o sea, era presidente de Sega. No, o sea, mirá todas las cajas de las drinkas la van a encontrar con ese ponja. Mm. Guárdenla, véndanla por platita. Ese video, por favor, David, tenés que sacarlo. No, ese video. ¡Sácalo, David! ¡Sácalo! Perdón por el grito, muchacho. Es que era justo un video que es para mayores de 18 años y eso equivale a que se no, a que nos corran del canal. Esa remera estaba buenísima. Esa remera está buena. La remera de Chaos. O sea, remera que tiene a Chaos como agarrándose de la remera. Y acá PNS dice, posta, creyó que era el capo de la NASA que iba a curar el SIDA. Sayonara Tenzan. Ah, qué lindo. La remera de Chaos debería tener dibujado Chaos en la espalda. Sí, sí, sí. Debería tenerlo dibujado en la espalda. No, pero ese es para mí, ¿ves? Ese es para un gordito, porque tenés justo la panza, abrazado a Chaos, así, en la panza. Es genial. Ahora me sí. Me la probé y no me entraba. Con Chaos y el Reduce Fat Fast voy a bajar de peso rápido. Bueno. No, quería hacer un comentario de mirá qué distintos somos, que en Japón tenés las consolas, está bien que fue la Dreamcast, ¿no? Por esta cuestión del loco que está saliendo en la foto. Ahí entrando al auto y en Chivilcoy, el año pasado había una consola que era la PlayStation 2000, ponele, y tenía la foto de un jugador iraquí de, creo que era de cricket, y decía, con el juego del mundial de cricket 2018, ¿Por qué? No sé, pero vivimos en pobreza, hermano. Decime que lo compraste, boludo. Juego de cricket. No, creo. Voy a buscar la foto, la tengo en algún lado porque ahí la había mandado. ¿Cómo no la compraste? Pero no, y no tengo tanta platita. Acá PNS dice: a esta altura, Chaos ya ha sido reclasificado como personaje Shotacón. Ah, recién. Acá preguntan si era Don Brockman Kick Cricket. Hola Nachito, ¿qué hace Nachito? Yo como cricket no miro. Con tu prima, ni le arrimo. Che, bueno, podemos estar, yo puedo seguir hablando, pero me parece que... Vamos a lo que muchos también quieren ver. Después lo cierro con lo de Tokio, porque Tokio fue... sí. Kioto me gustó muchísimo, porque es muy, muy tradicional. El templo de Inari es hermoso. Pero Tokio fue donde viví por ahí la... Me interesa contarlo porque es por ahí donde viví las emociones para mí más fuertes. Shibuya fue una gran decepción porque, a ver, me tomé el primer día que llegué a Tokio, me tomé un subte, salí en la estación de Shibuya, salí a la par del Hachiko y estaba hasta el orto, pero hasta el orto, violentamente gente, todos sacándose fotos. Fue como, bueno, ya está, llegué acá, vieja chico, no me voy a hacer una cola para sacar una foto, ya fue. Ahí cuando te tenía que comprar el selfie stick y... Iba y fui con un selfie stick. Ah, ¿y por qué me lo hiciste de lejos? Y porque siempre había gente en el medio. Los chinos, boludo. Ah, los chinos. No sabés lo que son los chinos. No, por Dios. Encima... ¿El equivalente a los brasileños en el counter? El chino, exacto. El chino siempre viaja, el chino siempre viaja en contingente. O sea que donde te cruzaba uno, hay 40 más. Mínimo. 60 hacia un bondi de dos pisos. Y son los más molestos del mundo. Hablan a los, o sea, acostumbrado tanto a los japoneses, que son todos, viste, introvertidos, qué sé yo. Te hablan a los gritos, se te meten. Vos estás tratando de buscar un ángulo para sacar una foto y se te metió una familia de chinos adelante. No le importa nada. Son los argentinos de Asia, boludo. Son los argentinos de Asia. Acá PNS dice, yo iría corriendo a Hachiko y lo abrazo, me chupo un huevo todo. No, pero bueno, eso ya, salir a Shibuya fue re interesante, sobre todo porque... Lo primero que vino fue el Hachiko. O sea, yo salí a Shibuya y no tenía ni puta idea de dónde estaba. Caminé un par de metros y de repente me encontré con el cruce de Shibuya. Y miré así y tenía el edificio de Shibuya 109. Y ahí me resentí en Japón. O sea, ahí fue cuando dije, la puta madre, estoy en Tokio, carajo. Pero fue una gran decepción porque sí, está el edificio de Shibuya 109, está el Hachiko, está el cruce, todo eso es hermoso. Tengo videos del cruce y toda la bola, pero el resto son todo shopping de ropa y de pelotudo ese, y como que esas cosas a mí no me llaman. La posta vino al día siguiente, el día siguiente fui al Monte Fuji, que también está muy lindo, es un lugar que transmite muchísimo. ¿No te fuiste a ahorcar? No. No fui al Bosque de los Suicidios. Esa me quedó pendiente para la próxima. Qué aburrido. Para la próxima vamos todos juntos y vamos al... Al otro día fui a Akihabara. Arranqué Akihabara pasando por un templo, que es el templo donde hice toda la rutita. Es el templo donde vive Rukako. Los que vieron Steins Gate sabrán que hablo de Rukako, Best Trap of History. No es Vestrap, pero... No, pero bueno. Pero está bien. Pasé depende por el templo de Rukako. Pasé por el puente, por uno de los puentes que aparece en Steins Gate 0, y seguí derecho por un callejoncito. Llegué a Akihabara y yo estaba buscando el edificio de Keikan Radio, que es como el edificio de Akihabara. Y el mapa me decía que estaba ahí y no lo encontraba. Y de repente me di vuelta y lo tenía enfrente. Estaba ahí. Y fue con. Y ahí no sé, ahí se me dio vuelta todo y se me remolineó todo y no lo podía creer. Y ya estaba por gritar la puta que vale la pena estar vivo. Y estaba por gritar Akihabara, como grita este Kirino en Oreimo. No te llegó ningún. Íbamos bien la plática, carajo. Y no sé, un montón de cosas. Acá dice Rukako es un Hideyoshi temporal. Hideyoshi temporal. Hideyoshi. Por la línea temporal alternativa donde en realidad es mujer. Spoiler. Sí. El bosque, acá dice el bosque de Nimandicidios. El bosque de los Nimandicidios. Y eso ponerle fue re zarpado. De ahí me entré a meter en un montón de tiendas, me mandé en un book off donde compré manga. No compré tanto manga, pero porque no sé japonés. Pero yo te he mandado que cuando estaba en los pueblos que vaya a ver, ahí vas a conseguir más barato. Pero compré bastante y conseguí bastante barato. Bueno, para toda la gente, si alguien va a viajar a Japón y va por la zona de los pueblos, busque los book off, los Harof, todo eso, sí. Que estando, fuera de broma, estando en la zona de campo, van a conseguir consolas, juegos, anime, sí. Muñequitos, hasta por 100 yenes. Igual, ojo que... ojo que los book off son... son... o sea, en los book off van a encontrar cosas mucho más baratas, siempre. Y en las zonas junk. Sí, pero ojo que... Una es del Lambdom ahí. Mostraste sí, eso es en el Kyoto Manga Museum. Que es resarpado. Hay manga de lo que se te ocurra. Hay, todos ordenamos por años. Muy zarpado. Perdón, también. ¿Museo decís que es? Sí, el museo... el museo del manga de Kyoto. O sea, Kyoto puedes manga. Ir, leer y queda ahí. No, no te lo puedes sí, llevar o comprar. Sí, es muy biblioteca. La gente va y se sienta ahí y lee tranqui. Ah, muy bueno. Y después se va. Estará el nuevo capítulo de Musashi ahí. Ah, qué va a ver. Puta madre. El problema con los book-off de los pueblos es que también depende de la variedad. O sea, los book-off de Tokio tenían mucha, mucha, violentamente más variedad que los de pueblo. En una parte puede ser que sea y con paneles de países... Se ve Estados Unidos, Watchmen. Sí, eso porque es el manga en el mundo. Entonces te mostraban mangas de otros países. ¿Argentina de casualidad? No. Ah. No había Argentina. Pero para ellos manga, pasa que para ellos manga es sinónimo de cómic. Sí. O sea, para ellos el Eternauta, tal vez. Es muy loco, porque para ellos Watchmen es manga. Pero no es manga. Para ellos sí, porque para ellos manga claro, es cómic. Claro. ¿Qué? Ahora me va a decir que anime significa dibujitos. Ah. Anime viene de ahí. Anime es animation. Sí, lo sé. Por eso. Manga de gaturro, dice. Claro, un manga de gaturro, exactamente. Gaturro es manga para los japoneses. Algo que estés gaturro, boludo, me voy a sentir tan decepcionado de ese país. Me metí. Mira, acá dice, ellos tienen X-Men como manga. Y de paso, está el manga de X-Men. También, sí, es cierto. El manga de Joe Matías. También tiene, por lo que estamos viendo, un dibujo y una manito. Supongo que dibujos y autografiado por sí, el mangaka, ¿no? Esos son las manos de los mangakas que pasaron por el Kyoto Manga Museum. Y dibujos originales de los mangakas. Eso es muy zarpado también. ¿Y dónde está la de Perón? Ahí está. En el cuello de Menem. Pensé que estaba la mano de Perón también. Ahí está el de Gundam también. Ahí está el de Gundam, boludo. Está el de... del Gundam, para los que les guste. ¿Y dónde está mi Gundam gaucho ahí? Gaturromón, Boku Matías. Boku Matías. Domino la cuenta de Tomás. Está el de... estaba el que hizo... ay, no me va a salir ahora el nombre. El de Sábano, la minita que es re tímida. Ese comedia romántica que me encanta tanto. Kimi ni Todoke. Sí, ay, sí, ahí bonito. Se ve. Justo lo estamos viendo en este momento. Es como dice David, este es un capítulo especial para sentarse y verlo en YouTube. Porque son una cantidad de imágenes y aparte, no sé si quieren, vamos adelantando ya a la parte especial de este capítulo. Quería cerrar con lo que Tokio, Akihabara es estar en Akihabara es hermoso. Vi un montón de cosas, anduve por Mandarake, anduve por, me metí en todos los sucuchos que encontré. De Akihabara. Fui al Meilish Café, que para el que no sepa, Meilish Café es el Nyan Nyan Café, que es el Meilish Café donde trabaja Feiris. Claro. Nyan Nyan. Y eso estuvo muy bueno, pues fui solo. Mi amigo ya me había dejado en ese momento con mi enfermedad. Ah, maldito gordo Virgo. Me voy y como fui solo, me sentaron enfrente de un peluche de los... Umpa, se llamaban esas pelotitas que aparecían en Steins Gate, no me acuerdo. ¿No hay foto de eso? Sí, hay fotos, pero más adelante. Ah, bueno. Acá preguntan, ¿buscaste el manga que salió el día que naciste? No, vos sabés que no sabía que podía buscar el manga que salió el día que nací. Tendría que buscarlo, a ver qué mierda salió ese día. Sí, andás a ver, igual el 92 era medio... Ahí hay fotos de la Tokyo Tower. Ah, mirá, aquí justo tenemos una foto de Hachiko. Ahí está la foto de Hachiko. Y abajo tiene que estar el video del cruce de Shibuya. Ahí tenemos el cruce de Shibuya, para lo que quieran. Hay uno que está, ese está estático, desde yo no cruzo, y hay otro en el que sí cruzo. Es muy zarpado Shibuya. Muy zarpado. Ay, Nachito, qué chiste más malo. A ver, acá les voy a decir un chiste del señor Nachito de Sei que dice: ¿saben cómo se llama el lugar de Akihabara con los mejores precios? Akita Tobara. Por Dios. Akita Tobara. ¿Alguien me da poder para bañar? Pensé que yo no cruzo el nombre de un lugar. Pues yo no cruzo. Soy un pelotón de saca. Totalmente. De mal a peor. No cruzo. Ay, es el día de los... Es el día donde vemos las diapositivas de demo y tenemos esos familiares que hacen esos chistes pelotudos. Ese que se veía antes era un reloj de Ghibli que hace monerías a la hora en punto. La Torre de Tokio me emocionó mucho también porque... No sé, sí. A mí me gustan mucho las guerras más. Acá dice Nachito una vez que no hago chistes cochino y me reto. ¡Ufa! No tiene que ser bueno. Se va haciendo bueno, la pone cualquier mierda. Y bueno, el primer capítulo de las guerras mágicas arranca en el mirador de la Torre de Tokio. Pero cuando llegué al mirador de la Torre de Tokio me emocioné un montón porque fue como... Te sentiste una gran como desapareció en la colegiala. Fue como, ¿por qué no me transporto al mundo mágico de Sephiroth en este momento? Tiene que tener faldita, capo. Obviamente. Ese es el templo de Rukako. ¿Es un anime? Sí, el de Steins Gate. Ah, me lo tengo que ver de vuelta, boludo. Me estoy olvidando. ¡Oh! ¿Qué toqué? ¡Hay un gordo en la foto! ¡Ay, ya rompió todo! Ah, ya hiciste acá. ¿Te encontraste el IBN? Pero estuve en los lockers donde encuentran la IBN. 5100, no. Sí, 5100. En este momento podemos ver la foto de David. Son muy lindos, no, David. No quiero ver eso, David. O sea, David, pero, te amas demasiado. Mira tantas fotos de tu cara así. ¿Tenés el link por ahí? Pásame el link, por favor. Oh, y en este momento vemos cómo David nos caga el video. ¿Así que no le gustó? Bueno. No, chico, esto... Chicos, esto está producido en vivo. Por $2, este capítulo es largo. Entiendan por que... eso tenemos a nuestro señor esclavo. Va por WhatsApp. Que va a editar. ¿Verdad, señor esclavo? No quiero editar otro video. Te dije, ¿verdad, señor esclavo? Sí, bueno, no me acuerdo qué. No me acuerdo de esta. Bueno, la Torre de Tokio fue un lugar que me emocionó muchísimo. Me llenó de congoja poder estar ahí en ese lugar. ¿Dónde? Pero. Congoja. Congoja, sí, congoja. La puta que te parió. Y... Mejor que el de Nachito fue, así que. Se asoman fotos de David, música de Ricardo Milos, y empiezan a tocar de fondo. Eso, Akihabara es una locura. Y el otro lugar en el que estuve, aparte de Akihabara, obviamente fui al templo Taku de Akihabara. Acá te dicen sexy, David. Acá te dice PNS, sí, dale, anda a Sephiroth, así te empomas a gato. Oh, Ah, así te empoma Sagato. Yo sí. Entendí. Así te empomas el gato. No, no, no, no. Así te empomas a gato. Yo me. A mí me gustaría ser. El gato bú, boludo. O sea, a mí me gustaría ser Sagato para empomarme a Esmeralda. Spoiler. Si no viste las guerras mágicas todavía, chupalo. Bueno, ahí tenemos un gordo hablando por teléfono. Boludo, esa es una escena de Evangelion, boludo. Estaba llamando a Misato. No, vos sos un gordo hablando. Ah, ese de Kenka en radio y esas son fotos de Akihabara. Ahí está el locker donde encuentran la IBN 5100. No, eso no es un locker, David. Ese es un Lawson que tiene. Está es todo un ploteado de Dragon Quest. Ese locker está igual a como aparece en el anime. Es muy zarpado que esté tan igual. Japón, boludo. Vas a ver. Casi igual. Akihabara Station, la estación de Akihabara está igual, el Mailish Café está igual. Esa foto, boludo. Había un chabón disfrazado de caja de juguito de soja, de leche de soja, ¿me entendés? Que no laburaba en el Mail Café. Ah, ¿no? No, el chabón, no. El chabón laburaba en otro lado y fue ahí a tomar algo. ¿Me entendés? No, Disfrazado de cajita. Mira, me toma mucho laburo sacarme el traje, boludo. Sí, vos viste lo que es ese traje, boludo. Y me escribieron el omelette con El mundo está en peligro, como el Steins Gate. Como en Steins Gate, eso fue uno de los. Ese también fue. Ahí está el peluche que me sentaron. Ese fue también uno de los momentos que más me emocionó del viaje. Porque tenés escrito El mundo está en peligro, o sea, el japonés dice, oh, hay otro pelotudo más. Los tipos tienen un menú de Steins Gate, saben que la gente va ahí porque les gusta Steins Gate y toda la bola. Y creo que eso es lo último que tengo. Sí, lo último. Porque, más arriba, David, porque ahí ya... spoiler, maestro. Subí, carajo. No, ese video se los mostré a ustedes. Pero... Ah, bueno. Subí, David, subí. Y... rompé las piernas, David. La última anécdota que quiero contar fue la que más me movió. O sea, lo que más me movió de todo lo que me pasó. El omelete está en peligro, dice. Nada. Lo que más me movió de todo lo que me pasó, todas las cosas, o sea, fue un viaje que a mí me emocionó muchísimo. Porque era mi sueño, ¿verdad? Pero de todas las cosas fue la siguiente. Hubo un día que yo fui 2 días a Akihabara y un día me tomé un subte de Akihabara y me fui a Ikebukuro. No para buscar lugares de Durarara, eso lo voy a hacer en el próximo viaje, porque tuve tiempo de buscar los lugares de Durarara. Fui a Ikebukuro exclusivamente porque en Ikebukuro está el Evangelion Store. Llego al Evangelion Store y ya entras y hay bocha de merchandising por todos lados y de fondo suena la banda de sonido de la serie, de las películas y toda la bola. Todos los temas instrumentales que compuso Jiro Sagisu para Evangelion suenan de fondo y ya eso fue resapado. Agarro un canastito, porque allá todo es con canastito. Agarro un canastito y empiezo a meter pelotudeces. Calcomanía, sticker, llavero y lo que podía comprar. Una taza. Y lo que podía comprar. Y veía y había de todo, boludo. Había de todo de Evangelion. De todo. ¿Muñecas inflables? No. De todo ATP. No, entonces nada. Y... No me interesa. Voy a la caja para pagarle a la mina. La mina me agarra las cosas, empieza a pasar por la caja. A mí Evangelion me... No sé. Para mí... Yo, por el fetiche. De cantar el opening en el... En la colonia de vacaciones. Pero no solo que cantaba el opening en la colonia, sino que además Evangelion a mí me llegó en un momento muy... No sé. Yo estaba viviendo un momento de mierda, digamos, no sé, por quilombo adolescente, y de repente vi Evangelion, lo enganché por Izad, lo empecé a seguir todas las semanas, me deprimí el doble porque Evangelion. Obviamente. Y Evangelion, me es parte de mi vida porque Evangelion es parte de... cambió la forma en la que yo veo, pienso y concibo las relaciones humanas, ¿no? Y cómo uno se relaciona con los demás y esas cosas. Entonces, para mí, en mi vida, Evangelion es algo muy importante. O sea, fue algo muy importante, es todavía algo muy importante. Y entonces estar ahí era como un sueño. Y llego a la caja, le doy a la mina las cosas y empieza a sonar Comes to Certod, que para el que no lo ubique por el nombre, Comes to Certod es la canción cantada que suena en una de las escenas finales de The End of Evangelion, la película, la que en principio era la película que le daba el cierre a la serie. Y la mina me pide el pasaporte por el tema de hacerme el libre impuesto y qué sé yo, y me hace un par de papeles, y de repente la mina estira las manos y me dice, tan llovido me meto. Me dice, feliz cumpleaños, porque fui a comprar en el medio de mi cumpleaños. me regaló un pin de Rey que dice Happy Birthday to you, y ahí no aguanté y me largué a llorar como un puto de mierda porque porque hombre de y la mina se reía y me decía I'm happy for you too, yo también estoy feliz por vos y qué sé yo, y no sé, fue ese fue el momento que de todo el viaje fue el momento que más me pegó emocionalmente. Fue muy, no me voy a olvidar de esto en mi puta vida, al menos ahora que está grabado. Qué lindo, la verdad, boludo. Tanto como vos, yo creo que todo lo que estamos acá, estamos grabando con vos. Por el cariño que te tenemos, ya nos estamos emocionando un poquito, digamos. Ya, no sean putos. Estamos compartiendo el sentimiento. Mirá, vos estabas por llorar, maricón. No digas nada. Yo lloré un montón en ese momento. Se le quiebra la voz también. Sí, perdón. Pero bueno, quería, como ese fue como el momento más zarpado para mí, quería cerrar con eso. PNS dice, ahí es donde prometió volver por el resto de su vida. Son unos capos los japos. Sí. Sí, la verdad que yo ya sabía que quería volver, pero ahí fue como lo... Fue ya para coronar el decir, sí, ¿qué? Voy a volver. Y bueno, hay mil anécdotas más. Tenemos un video quebrado, gana likes, Pyro la puta que te parió. pero bueno. Yo, aunque no me parezca, soy un tonto sentimental, diría Boogie, el aceite. Nachi te dice, muy buen informe de Mus, ojalá vuelvas pronto allá. Ya, ojalá, gracias. Y bueno, no sé, y cerramos como pensamos que lo íbamos a cerrar, que es con... mostrando toda la porquería, que la mierda que me traje de allá. Bueno, a ver, vamos a ver. Video, esto es largo, pero como David lo dijo, este es un capítulo que merece que te sentes, lo pones en YouTube o en tu celular, en Twitch, y lo disfrutes con nosotros. Y leyendo toda la barrabasada que ponen los hijos de puta. Y leyendo todas las cagadas que ponen estos pibes, porque nosotros tampoco sabemos todas las cagadas que trajo, así que vamos a reaccionar junto a ustedes, digamos, en este momento. Reacción en vivo, si es que sale bien todo lo que estuvimos preparando. Sí, sí es que sale. Sabe Dios si sale. A ver. Solo Dios sabrá. Ahí está. Mirá lo bien que se ve en el tweet. Porque está estático. Cuando lo muevas, vamos a ver. La idea es mostrar toda la porquería que traje de allá. Traje una valija entera de mierda. Y... O sea, eso sí, eso sí lo quiero aclarar un poco. El vago trajo una valija y una mochila. Y la mochila trajo la valija llena de cagadas. Con la valija me fui, con la mochila me fui, la valija me la compré allá y la traje allá y la llené allá, digamos. Bueno, o sea, prácticamente se preparó solo para traer cagadas. Se compró una valija solo para traer cagadas, el pibe. Y lo que están viendo acá es uno de los mejores trapitos. Este sí es el rey de los trapitos. El Astolfito, dice. Que es Astolfo, ¿no es cierto? Todas estas son figuras que fui comprando en sucuchos en la calle, ¿me entendés? O sea, generalmente, salvo algunas que sí las compré nuevas, las conseguía relativamente baratas. O sea, repito, te lo venden en la calle. ¿Tienes algo, digamos, una taza o algo similar para ponerlo al lado y así hacer una proporción? ¿Una comparación de tamaño? Sí. A ver. Algo estándar. Si la comparamos con la mía, te queda chica, mira. ¿Te sirve un billete? Un escalímetro. Un billete. ¿Te sirve? El escalímetro no se ve tanto. Y el escalímetro son 10 centímetros. Igual no lo puedo parar. Una valija por dentro era una bolsa de contención. No tengo billete. Una tarjeta. Mira, acá tenés la Moby, que es la sube Rosarina. Es bastante. La figura que está describiendo tiene el tamaño de dos tarjetas sube, se puede decir. De altura. Diría casi tres. ¿Más? O casi tres. Ah, bueno. Ponerle tres tarjetas sube. Sí. Esta es una de las más grandes. Lo voy a hacer medio rápido porque son medio un montón. Así que, bueno. Esto fue Astolfo. Vamos a dejar por acá. Acá dice, mira, los Astolfo los venden en la santería y vienen con olor a usado. Ah, bueno, este Astolfo era usado. Esta es chiquitita, pero bueno, a la mierda. Como la tuya. Esta es chiquitita, pero me gustó mucho. Es el Chobi del Viaje de Chihiro. ¿El sin cara era? No, sí, creo que sin cara. No me acuerdo cómo se llama. Pero estaba linda. Este es. Pasamos a Gurren Lagann. Podemos decir que esta parte sí o sí tienen que verla en YouTube. Sí, esta parte no es para nada radial. No es para nada radial porque tenemos muy callados. ¿Se ve? Sí. Este es el Gurren Lagann. Lamentablemente no pude conseguir uno más grande. Está buenísimo, pero la decepción. Está buenísimo. Lo que sí. La vena como la tengo. Lo que sí pude conseguir grande de Gurren Lagann es esta. Ahí va. No sé si se va a ver entera. Sí, ahí va. Pero es una Yokoi Linter de. Que es gigante, es hermosa. Me salió 2.000 yenes. Háblame. ¿Que serían cuánto más o menos el cálculo? En dólares. Y $20. Calculale. Calculale 1.500 pesos. 1.500 mangos. Ponele. 40 pesos. ¿1.040? Sí. Mira, 1.040 pesos. 1.040 pesos. No sé si ustedes lo vieron, pero yo vi varios capítulos y me gustó. Esta es Mana de Gegege no Kitaro. Ah, ya. ¡Oh, Kitaro! Que también está bastante linda. Guay. Está recao ahí y tiene un ocote importante. ¡Oh, Kitaro! No sé si se acuerdan. Este es el momento donde más de uno se va a querer agarrar la cabeza y reventársela con una Dokin al saber los precios también. No sé si hace falta que lo digamos. Esta, no sé si se acuerdan, de Hentai Yoshi no Wara Wara Neko o Genneko. Genneko. Me compré una Azuka porque no tenía ninguna Azuka grande. La nueva Mana dice que uno. Porque me quedé sin azúcar en el caso. Es muy raro ver. Me compré y me quedé sin azúcar en casa. ¿Boludo? ¿Qué onda? ¿Eh? ¿Está cocinando? Es la cámara. Está en un colorado clarito. Es muy loco ver las figuras de Evangelion con el que dicen con copyright cara en vez de copyright Gainax. Eso es raro. ¿Vendieron los derechos? Y cara tiene ahora los derechos de Evangelion, sí. Mira, o sea, es una edición nuevita, digamos. Claro, sí, son los nuevos. Acá hay una rica de S.S. No Gridman. Aún me la debo la serie. S.S. Gridman está bastante linda. Todas tienen como, no sé si se llega a enfocar bien, pero todas tienen altos detalles en la cara. Eso me gustó. Pero el detalle de esa no era la cara. No, igual en el culo no se le ve mucho. ¿Qué más? Estoy buscando las que tienen. Ah, bueno, sí. Esto es para que Hugo Ojo se caliente. ¿Por qué no te pegas un tiro la concha de tu madre? ¿Qué personaje es por escribir? Kirino de. Ore. Ore no Imoto Kondan y Kawaii Wake Ganai. Y. Personaje más mierda, la concha. ¿Por qué no conseguí una A y hace grande? Porque todos sabemos que. Que Kuroneko después, la mejor chica. Que después de Kirino. Pero hay una Kuroneko ahí. Está. En versión Nendroid. Esa grande, poneme. NS dice: esta da para romperla. Mejor no pregunto, ¿romper qué? Para romperla, sí, por el orto. Para romperla la cara, piña. ¿No? Sutileza, papi. Perdón, tengo un odio a ese personaje. No, démosle, sí. Hay un hentai de. De Oreimo en el que. El chiste dice: no, loco. ¿El del padre? Yo. ¿Eh? ¿El del padre? No. Hay uno en el que. Ryosuke se casa con la de anteojitos. Y porque Kirino desaparece. Ah, ya. La conozco. Y vuelve como después de 10 años y pasan cosas. Antes le mostré a Rika de Gridman y este es uno de los que quería tener sí o sí. Esta es otra Rika. La posta Rika. Es Takanashi Rika de... ¿Cómo se tapa la justo con el... Vivió... Chunibyo de Mokoi Gashitai. Oh. Ahí la corrompo. Chunibyo de Mokoi Gashitai. Yo tampoco la vi todavía, Take On Me. Es un anime que a mí en su momento me gustó muchísimo, muchísimo. Y cuando lo vi esto, dije, cuando vi esta, dije, ya fue, no me importa nada, yo la requiero. Aparte... Está con tanguita. ¿Y algún clásico? Dragon Ball, Caballeros, Sailor Moon. No, de esa porquería no me traje nada. Traje de mis clásicos. No, traje de la. Un poco de lo que vi y un poco de lo que me encontré también. Igual de Dragon Ball había bocha, pero como de Dragon Ball no tuve ganas de comprar. Aparte, algo que... más de uno te va a querer cachetear después de esto. Para mí quedemos está desnudo. Chúpensela. Dos nuevas que son de. De Kimetsu no Yaiba, el último anime de Ufotable. Que están muy lindos. En todos lados te vendían a los dos. Y era muy cómico ver cómo. Dependiendo del lugar, variaban los precios, ¿no? Pero como Nezuko estaba 5.000 yenes y el chabón 3. ¿Me entendés? Nezuko, boludo, hay un capítulo donde pasa la cosa más kawaii de toda, boludo. Sí, ojo que todavía no la vi. Sí, no, me quedo ahí, sé que no la viste. Por me quedé en el capítulo 5. Recién ahora me estoy poniendo al día con Araburu, no sé qué mierda, que me está haciendo cagar de la risa. Un anime de Gainax que mucha, para mi sorpresa, bocha de gente no conoce, y no sé por qué, porque a mí me parece un anime genial. Acá PNS dice, y encima ese acababan de salir, no tiene ni un encima mes esa figura. Tiene ni un mes hasta esta figura. Sí. Y Nachito pregunta, ¿cómo hizo para que le entre todo en la valija? Bueno. Y no romper la figura. Quería traerlo en caja, no lo pude traer en caja, entonces lo que hice fue envolverlas en papel o cartón para que no se rompieran. Y después las envolvía en papel film. Llevé papel film. ¿Sabés cómo yo las trato así chiquitas, las cajas para traerlas? A mí, yo quise traerlas. Panty Stocking. Panty and Stocking with Garterbell es un anime de Gainax. PNS dice tiene un título universitario en Tetris. Sí, más o menos. Que es un anime de Gainax que poca gente conoce, para mi sorpresa. No sé por qué, porque para mí es genial. Aparte, es un anime que podría haber sido diseñado, es decir, animado por Kendi Tartakovsky. O sea, tiene toda la onda del laboratorio de Dexter. Muy buena. No consigue Stalking. A mí me gusta más Stalking. Oh, pero igual, pero bueno, por lo menos tengo una Panty. Dice Panty, una grosa acá. Sí, Panty es una grosa. ¿Qué más? De series así sueltas. Aunque haya gente que la odie, a mí esta figura me encanta. Ah, es... ¿cómo que se llama esa? Gen de Sword Art Online, Gun Gale Online Alternative. Ah, el Sword Art Online, sí. Esta es bastante grande y bastante pesada, aparte. Está bastante bien hecha, boludo. Y pesada, está re linda. Oh, esta tiene un detalle. Esta tiene un detalle que a mí me pareció recopado. Que es que... ¿La rompió? No. ¡Ya no es coleccionable! La base... Tiene la base tiene las huellas del bolsillo marca. Esos detalles son resarpados. A mí me encanta. Y voy apartando lo que ya. Acá dice nadie la odia, está re bien la demonia rosa. Sí, está re bien. No pienso ver el anime. No, es lo mejor que se hizo de Sao. Posiblemente, pero no tengo ganas de nada de Sao. Acá hay dos a Karim porque es la mejor de Fate, ya todos lo sabemos. Nah, la mejor de Fate es Padoru, Padoru, papá. Padoru, Padoru. No. ¿Sabes cómo se van a venir los memes después, no? No, por Dios. Ya estamos, encima ya estamos entrando en zona de Padoru, ya. Nah, igual falta un poquito. Arranca en octubre. ¿No se ve Tanguita Turbia? Sí, está tiente. Es para cumplir los deseos de la gente. Ah. No. Esta tiene la base. Ahí está. Peor. Para todos los que quieran ver, tiene tanguita tura. Sí, todas tienen el detalle de la tanguita. ¿Hasta la chibi? No, la chibi no. Ah, creo que no. No me fijé. Se va a poner a ver ahora esto. No miro tanga chibi. Pero de los yotas, pum. Me compré una Haru porque no conseguí una Chitoge. De Nisekoi, un anime que a mí me gustó más o menos, pero que el manga me encantó. Y para el dibujo del osito, boludo. ¿Cómo en el anime? ¡Qué hijo de puta! Cómeme, lo comprobaré con la lengua. Está muy bien Nisekoi. Está re... Sí, me gustó mucho más el manga. No me acuerdo. Tsugumi. Pero no conseguí a Chitoge. A mí me gustó Chitoge. Hay un Deku, porque Boku no Hero. Boludo, la Froggy tenías que buscar. No la encontré. Había Dekus, había Urarakas, había Bakugo y Todoroki, pero... Después de la bombachita con Navasito, dice Nacho, esto me está perturbando ligeramente. Tsuyu-chan, y eso que todavía no llegamos a lo peor. Tsuyu-chan no encontré ninguna. Y no la habría comprado. El segundo OP de Niseko está muy bueno, dice. Todos los OP de Niseko están buenísimos porque los hace Clarice. Así que, y Clarice son... ¿Qué dice? Frappy, papá. Frappy, sí. Frappy. Y Clarice son dos genias, así que... Acá hay una Sakura de Sakura Card Captor Clear Card Gen. No me gusta Sakura, nunca me gusta. No voy a preguntar si tiene... No, esta no tienen nada. Ah, que no, sí. ¿Y eso qué? No, es un bucito. Bombachudo. Que la vi, me gustó, estaba barata y estaba re linda. Cardcaptor, la reina Loli, dice. No leudemos a Sakura, por favor. Sakura no. Si vos quieras menos con Sakura. Con eso no se jode. No. Hubo un momento en el que en el rush de compras perdí la noción de qué había comprado y qué no. Y terminé comprando dos Madokas. Hay una chiquitita y otra un poquito más grande. Y hay una Homura mini. Que no sé si entra en el cuadro ahí. Me pregunto si una de las de Madoka venía con cierta parte del cuerpo por separado. Ah, sí, esta. No, ok, no entendí. Sí, ya sé, boludo. Ah, no sé, hijo de puta. Vean Madoka, si no la vieron, es un... Arranquen por las películas, no les recomiendo. No, no arranquen por las películas. Vean la serie, después vean las películas. Pero si las dos primeras putas películas de la serie, boludo. No, pero... Qué buen rush de compras. Vean la serie y después vean la tercera película. Buen punto. Véanla hasta el tercer capítulo. ¿Era tercero o cuarto? No me acuerdo. Bueno, y... Ahora sigo con... Madoka tiene muchas... Debo acá, Nachito dice, para mí envolviste las figuras en tanguitas usados. Ah, me hubiese encontrado... No encontré ninguna cosa de tanguitas usadas. Pero bueno. Engancho... Voy, yo te las encuentro... Eso es lo peor. Va un bojo, no va. Lo va a ver a Hachiko. Va a mirar a la izquierda y decir, mirá, ahí están las tanguitas usadas. Hijo de puta. ¿Dónde vamos? Ni idea. Ah, mirá, tanga. Esa es mami, Mimi. ¿No? Mimi o Mami, no me acuerdo. No me acuerdo. También de Madoka, pero es como. Le falta la mitad y la otra. Si ustedes se fijan, no está con su ropa. Sí. Tradicional, está con la ropa de Shinobu. Y acá está Shinobu con la ropa de ella. Y esta combi es hermosa. Y la dona ahí en el fondo. No, es muy. Me gustó, muy linda y me salió re barata. No digamos precio porque. No. Bueno, y eso nos lleva a lo que falta, que son todas las figuras de Monogatari. Arranco con la que menos me gusta, que es Nadeko. Que esta figura es re bizarra, porque... Ok. Oh, bueno, okay. Porque se puede, porque no. Nadie la juna a Nadeko, boludo, pero... Es la única figura que hace eso. Para mí Nadeko se prostituye para que la compren. De otra forma. ¡Cómprenme, no por favor! Está re bueno. Me vendo. Está re bueno porque Demo va a estar pegando esto por un año y medio, dice. O sea, no, va a estar sacándole y poniendo, pagando. No. Ya lo pagué todo. Todo esto ya lo pagué. No debo nada de esto. Que, mira, ahí tenés, Penés. Hasta Navidad no estaba, comiendo polenta. Vos no estabas, pero yo dije que yo ahorré 5 años para viajar a Japón. Nada, o sea, de tarjetear, de vivir no en la burbuja. Señor Don Platino, con los billetes, así. Se echaba viendo con los billetazos. Sí, nunca tuve tanta plata en el bolsillo. Junta, digamos. Eso es cierto. Tsukishi, también de Bakemonogatari. Lamentablemente no conseguí a Karen. Fénix. Lo cual es una lástima, porque prefiero a Karen antes que a Tsukishi. Pero bueno. La base dice Bakemonogatari, pero no es de Bakemonogatari. Esta es Suruga de... Como aparece en Monogatari series Second Season. Me parece que en Second Season ya tiene el pelo largo. Y esta no tiene tanga, tiene los shorts deportivos como ella siempre usa, etc. Acá Nachito dice, elegiste los peores 5 años encima. No paraba de subir el dólar. Pero lo lograste igual. Sí, pero igual en Japón, en Argentina siempre sube el dólar, así que medio que cualquier... Suruga pelo largo, dice acá. Cualquier 5 años iban a ser los peores 5 años. Shinobu, otra vez, como aparece en Kizumonogatari, la primera, que también está muy linda. Shinobu también, pero en versión Kishot Acerola Orion Hato and Upgrade, como aparece en la tercera de Monogatari. Unlimited Break on Fiat Knuckles, por el nombre larguísimo. ¿Cómo? Unlimited Break on Fiat Knuckles. Sí, sí, sí. Kishot Acerola Orion Hato and Upgrade. O Kishot Acerola Orion Heart Thunder Blade. Esta está linda. Esta fue la primera figura. Sí, decirle Shinobu. Esta fue la primera figura que compré. Y está bastante linda. Casi no se te digo si la ropa se le salía, pero... No, no se le, no, a esta no se le sale, lamentablemente. Igual creo que tiene tanga. Todas tienen tanga. Esto es Japón, todo el mundo se ataca. ¿Cuál no tiene tanga? Esta no tiene tanga porque tiene pantalón. Hasta yo tengo. Hasta Demo tiene tanga, mira. Ah, pero ¿qué sabe lo que tiene abajo de eso? Hanekawa Tsubasa, como aparece en Nekomonogatari. Como Nekomonogatari Shiro, me parece. Que es la primera. Y que esta la vi y la compré porque estaba muy bonita y estaba muy barata. Había unos canastos con muñecos embolsados. De oferta, dice. Que de remil oferta. Ahí compré la Yoko, boludo. Ah, no. Y me salió, no te digo, no te miento, me salió 2.000 yenes, boludo. Re barato. $2. $20. Ahora sí, vamos con... 1.040 pesos. Ella, la única inigualable. Su fetiche. Senjo Gahara Hitagi. En la versión que aparece, esta es la que aparece en Nekomonogatari Shiro. Y esta, no sé, esta creo que es una versión random. Y esta está buena porque tiene la base transparente y se ven cosas a través de la transparencia, etc. Un poquito turbio. ¿No como sí. La base no es como referencia al open? Sí, la base está en referencia al open. Está muy lindo. Stample. Me gusta cuando hacen esa pelotude de referenciar Stample. Es muy lindo. Todos los openings de Pokémon Victoria son muy lindos, pero ese en particular es muy bonito. Acá preguntan si trajiste alguna figura de Shingeki no Kyojin. No, de Shingeki no Kyojin no traje nada. Traje una de Code Geass, pero es articulada y es un quilombo moverla, así que no la tengo acá. La que sí, una de las figuras que estoy más orgulloso de haber comprado es esta de acá, que algunos quizás la conocerán. Sí. Se les Swordfish 2 de... Cowboy Bebop, que tiene, está hasta el culo de detalles, no solamente porque lo tiene a Spike adentro, lo cual me parece resarpado, sino que además, no quiero hacer cagada. ¿Cómo se rompió? Le va a faltar una patita acá, pero si me avanza. Se le prende fuego. No. ¡Pum! No fue el encendedor, boludo. Acá Nachito dice: si no traías naves era para matarte. ¿Qué? Venés dice: no, boludo, ese es no. Técnicamente el Gurren Lagann es una nave, pero... Técnicamente sí. Para que se me acaba de salir una partecita. ¡No! Ya lo rompió en vivo, señoras y señores. ¡Ay, Dios mío! Le falta la parte de atrás, la pata de atrás, que la tengo en la caja, pero ahí estamos. Se pliega, digamos, para ponerse, y le salen las patitas, y le falta una patita más que va acá atrás, para ponerse tipo en posición plegada cuando está, como cuando está en el hangar, a bordo del vivo. Y bueno, no sé, tiene esos detalles que son, la verdad, son muy lindos. Esta era la penúltima figura que quería mostrar. Esa sí quiero saber cuánto te salió. Raypar, discúlpame. Acá dice, no boluden con el se rompió. Ella sí. Se asusta hasta él. Sí. Se asusta con el se rompió. ¡Uy! ¡Ya se rompió! ¡Ahí sé que se rompió! ¡Ahí! ¡El celular sí se rompió! Ahí rompí la cámara. Igual fue un segundito. Igual... Voy a... esto en su base que está. Yo quiero ver lo que a mí me interesa, lo que yo te dije. Y la última figura que voy a mostrar es una figura que yo tuve de fondo de pantalla durante bocha de años. Es una figura que siempre que durante, no sé, toda la vida quise tener. Y cuando la vi en un mandarake estaba carísima y me chupó un huevo y la compré igual, que es esta Shinobu. Que es una. El modelo es viejo. Está buenísimo. El modelo es viejo, es reconocido igual. Y siempre me gustó porque, aparte de estar Shinobu, que es hermosa, encima de una pila de donuts, tiene referencia a todos los personajes de la serie. Está Araragi, Senyogara, Senyogahara, están Karen y Tsukishi, está Hanekawa, está Oshino, está Tsuruga y está Mayoi. Son los personajes de, por lo menos, la primera parte de Bakemonogatari y Nekomonogatari. Y esta me salió un huevo, me salió carísima, me chupa absolutamente un huevo. Porque... ¿Cuánto te salió? Debo, para acá dice, mirá, Pokémon por 2P, 40.5, rompiendo mis juguetes en directo. No, ni acá la chiste dice, caían todos a la casa de Demo, le toqueteaban la figura y decían bajito, se rompió. Y tiene el gorro de Nadeko también, la que me falta. Parece que era otra dona. No, es... Igual se los juguetes son para jugar, dice Nachito acá. Se le sale el casquito. No, boludo, está buenísimo. El casquito está re lindo. Y... Mira, acá dice Pérez, dice, ah, qué maravilla. Esa es de las que cuestan $120 o más. Sí. De hecho, a mí salió... A mí esta me salió... No, no digas porque, bueno, busca cómo encontrarte la casa. No, no me da cosa decirlo. Me salió 15.000 yenes. No nuevo era... título. Mirá, Nachito nos da un título 780. Por este podcast. Muestro mis figuras traídas de Japón y sale mal. Sale mal. Uy, se rompió. 780 pesos por eso, bro. Lo veo re barato. 700, no. 700, no, 7.000. 7.800 pesos. A ver, ¿cuánto me dijiste vos? 15.000 yenes. 15.000 yenes. Ah, claro, yo le puse el 500. Te faltó un 0. Me faltó un 0, ahí está. Posta, boludo. 7.795 pesos. Pero la vi. Yo iba a decir, re barata la puta. No, la vi y la compré. La vi y la compré porque no me importaba nada, porque lo quería desde hace un montón y porque la plata la tenía. Y después de lo que es manga, la verdad, de manga compré muy poco. Compré 4 tomos de Domestic Nakanojo, que es un manga que a mí me gusta mucho, me hace llorar mucho. Y pasemos mangas de verdad, por favor. Y no sé, los vi y compré todos los que tenían... No voy a mentir, compré todos los que tenían a Ruby en la tapa. Ese fue mi parámetro de... Porque aparte faltaban tomos, estaban tomos salteados. Los mangas salteados salen más o menos 400 yenes cada uno, lo cual a mí me parece re barato. Acá los mangas están 400 pesos cada uno, calce carísimo. Y me compré, que esto sí son pack de oferta del Bukov. Pero acá Nachito dice, este es para vos. ¿Pagaste 7 lucas por la figura? No te digo nada porque yo me encapricho así con los libros, pero en Argentina porque me gusta que me garchen. Ah, sí. O sea, te da la vista libre. Bueno, no fueron 7, eran 8, pero bueno. Este lo compré... Este es un pack de ofertas del Bukov. Debemos que estirar 15 minutos, por favor. Este ¿Por qué? Se va a hacer muy largo. Vos tirá, no les hagas caso. ¡Vos tirá! Vos hacés mi caso. Yo estiro. Estos son los 10 primeros tomos en japonés de Kami no Mi no Shirusekai o The World God Only Knows. El primer manga que terminé y que nunca pude tener en papel. Y ahora lo tengo original japonés. Y ahora lo tengo original japonés. Ahora me falta aprender japonés. ¿No? Estos son packs de oferta del Buko usado, ¿no es cierto? Y todo el pack salió 926 yenes. Un regalo, boludo. Casi. Y así había pack de 20. ¿Me entendés? Que yo no compré, obviamente, porque no tenía mucho sentido. Y porque no vi ninguno que me gustara, porque si hubiese visto uno de 20 de Kami no Mi, lo compraba. Y bueno, y después hay algunas cositas más 18 que... Acá dice Nachito, ¿cuándo saldrá una colección completa de algún manga noventero? Por lo que decís, es re barato. La figura de Demo pagó... pagó 15.000 yenes. Pero más allá de lo barato... No solo no encuentra, sino que acá el envío no baja de 15 lucas. Pero aparte está bueno porque conseguí figuras viejas que no... Que ya no podés comprar por internet. Sí. Bueno, y les decía, tengo un par de cositas más 18 para comprar, para mostrar. Que no sé... No, porque después no hay quien lo edite y va a salir... Y YouTube seguro que sí no va, ahí sí no va la censura. Si tenés mucho quilombo. Tapar las fotos privadas, sí, puede ser. Estoy viendo cuántas tienen desnudos en la tapa. Nachito dice, muestra, yo lo edito. No, creo que ninguna tiene desnudos en la tapa. O sea, sí hay cosas sí. Hay una que tiene una teta, hay otra que están mostrando las tangas. Sí, no, hay un par que muestran las tangas. Sí, no. Muestran pechitos, o sea. Al menos que pongas la mano justo tapando como para censurar. Puedo hacer eso, igual. Tengo acá una entrada de El Cairo cuando fui a ver a Kira. Para censurarlo, más o menos, digamos. Fíjate que aparezca bien censurado, si no. No nos aumentamos en quilombo. Sí, no, obvio. Igual las flasheo nada más un poco. Esto es Mizuru Keilan. Es un manga de Mizuru Kei. Dale, pasá página, la puta madre. Es un manga de Mizuru Kei que está muy bueno. Este es safe. Esto es Delusion Diaries. Acá Nachito dice, si no tiene desnudos, travestis, caballos y enanos, no es Japón. De caballo no compré nada. Todo lo demás. De Tsukino Yoyi. ¿Cuántos tienen desnudos en la tapa? Todas. Todas. Para que las voy a ir apoyando por acá. La va a apoyar, Pa pa pa pam pa pam para pam. Esto es Netorare ex Netoreras Netorase, que es un género que a mí me gusta mucho. No voy a ahondar sobre las tramas porque no tiene sentido. Giri Giri Sisters, uno de los primeros hentai que leí entero. Y que estoy muy contento de poder tener papel. Básicamente notamos el fetiche de demo por los trajes de baño. Voy a googlear esas trampas. Otomedori, que es el primer natural que vi, en realidad, no lo leí. O sea, sí lo leí después. Pero es el primero que vi y que me introdujo al mágico mundo del Netorare. La trama es larga y dura. Como la mía, dice. La trama es larga y dura. Como la mía, dice Albi acá. Dos clásicos de. Para. Sí, estoy bien. Dos clásicos de Sanae Torashiro. Aoi Cast o Blue Cast. Como para que una entrada te tape ese a fondo, boludo. Y. Está transpirando, boludo. Está transpirando, sí. Netorare Katagomoi. Eso también estaba transpirando. Sí, estaba transpirando. Que son también dos mangas que leí y que me gustaron mucho. Y. Recordar, ese mismo autor había hecho Fotorare, ¿no? Acá Nachito dice. Sí, el mismo que hizo Fotorare. Acá Nachito dice, ¡a la mierda! Con razón lo censuraste. Igual están re buenas las tapas. Si las vi, si las googleé. Esto es Emergence, que es un manga que para mí tiene una historia muy particular. Porque, como dije alguna vez, a lo mejor mucha gente no lo reconoce. Mucha gente no lo reconoce por la portada, porque es un manga de Shidoel. Mucha gente no lo reconoce por la portada porque la mayoría de los que los lee en digital vio la primera página, que es esta, que es la más conocida y la más icónica. Acá dice el pibe, para mantener el realismo el manga viene premojado. Obvio. Todo este manga lo compré usado. Y todo con la y sin pegarse las hojas, o sea, el que entendió, entendió. Emergence es un manga que arranqué a leer buscando masturbarme y terminé de leer llorando. Sí, porque no. Es una historia. Es la historia de una chica antisocial, con problemas sociales, con social anxiety, y que por querer encajar termina haciendo de su vida una mierda. Y termina en la mala, pero en la peor. Sí, no, me pega una, te digo. Y más pero allá de. ¿De su Gentai? Sí, es gente. Sí, pero más ¿tiene allá... videitos? No, no tiene videitos. Ah. Pero merece una adaptación al anime o película. So, o algo. Pero más allá de eso. O sea, tiene un, o sea, más allá del final. Más allá de que es una historia de mierda que te hace llorar y te hace reflexionar sobre lo que son las miserias humanas y que la gente es una mierda. Tiene un final que es fantástico porque no sabes cómo mierda tomártelo. Te deja dando vuelta la cabeza. Te deja dando vuelta la cabeza porque es un final unclear, digamos. ¿Te deja más turbado que nunca? No. Sí, no, te deja... Es una sensación rara. Es literalmente, este manga hentai no es para masturbarse. No. Es una historia heavy. Como para leerlo como si fuera otro manga. Sí, sí, sí. Aparte, Shido El dibuja como la concha de su madre. Bueno, un saludo para la mamá de Jeroel, entonces. Sí. Bueno, y ahora les flasheo un poquito. Estos son doujinshi, o sea, los fanzines japoneses. Me da gracia como... Esto es... Como mucho la calor. Con la... los que conocen... Los que, el que conoce de estas cosas sabe lo que es eso. No hace falta que lo explique. Sabe lo que es ese tipo de censura. Fate Kaleid. ¿Dónde está? Esto es Giri Giri Idol de Rocket Monkey. Este se puso muy turbio. Este es la tercera de una serie de Fate Kaleid también, que está muy buena, son como 4 o 5 capítulos. Este es el tercero. Me da gracia cómo desaparece de la nada del coso. Te juro. ¿Ahora me ves o ahora no? Bueno, tengo otro de Fate Kaleid, pero es incensurable. No, incensurable. No lo mostré, déjalo así nomás. Esto como ya, mierda. Ya me estoy preguntando si van a tirar problemas. Eso no lo mostré, ya está, dejá. Es cortito. Jackpot. No, el de ese de Fate Kaleid porque no tengo cómo censurarlo. Sí. No hay forma. Kobare Monorisa. Que también es un clásico. Acá en el chat dice mostrar como que a él no le importa, ¿viste? Sí, total, me calabucieron el canal a mí. Un poquito más. Seré libre mostrando. Claro, un poquito más de Torale. Informar acerca de podcast por 2P. La segunda parte. Reportar. Reportar. Y el último que es de Loli. Opa, y Lolis. No, bueno, boludo. Me da gracia como me tapó justo la parte de abajo en los cuadritos. ¿La parte de abajo la tapé? No, acá en el hangout. Ah, qué grande. Las imágenes justo la tapó para mí. Está todo pensado, Bueno. Y bueno, la idea de esto era mostrar que se puede tener gente ahí papel. Digo, que mostrar un poco la porquería que traje y compartir un poco de la alegría. Reportando podcast, el musical. Reportando podcast. Y bueno, y ahora toca guardar todo de nuevo. Pero básicamente eso era casi todo. Sí, al otro día. ¿Qué dice? Escradísimo, Maquinola. Despediste de tu podcast. Y bueno, eso es básicamente todo. No tengo mucho más que mostrar. Sí, mostrar lo mío. ¿O no? Lo tuyo. No, tenemos que estirar un poquito más. ¿Tenemos que estirar un poquito más? Bueno, entonces llena el aire mientras voy a buscar lo tuyo. Para que usted. Porque, a ver, le voy a ir explicando. Este podcast se llama Podcast por 2P. Este capítulo es muy largo, ya son casi 3 horas, 4 horas que estamos haciendo. Gracias a Nachito, a PNS que están haciendo el aguante, a Sacre me parece que ya durmió, ya se palmó. A todos los que nos están haciendo el aguante por este capítulo, sinceramente, David se fue a bañar. O sea, nos dejó en banda y lo único que quería es estiren 15 minutos, 10 minutos hasta que me bañe. El hijo de puta ya van casi más de 15 minutos y no se baña. No se terminó de bañar. Por eso estamos tratando de remarla como podemos. Acá se ríen, pero es verdad. Sí, no, lo sé. Se está jalando, dice Nachito acá. Y sí, seguro que estoy viendo las imágenes ahí y está duro ahí. Yo sinceramente pensé que iba a empezar. Bueno, cuando un señor y una señora se quieren mucho, pensé que iba a empezar con eso. Alme dice, lo irónico es que los dejó en bolas. En bolas, bolas. A ver, ya vengo. La puta madre. Penece dice, che, yo tardo como una hora y media en bañarme. Nachito dice, se está sacando foto en tank. Ah, una cosa que me había olvidado mostrar. Como que quedó claro con las figuras. Soy fanático de Bakemonogatari. Y bueno, acá está el primer libro de Bakemonogatari original. Obviamente en japonés. No tiene dibujito, no me interesa. Sí, tiene ilustraciones de Gofan, que son las mismas que tiene el libro. No, mentira. Creo que no son las mismas que tiene el libro, la versión traducida. Bakemonogatari. Sí, son las mismas. Ah, bueno. Pero ahora tiene dos versiones. Para todos los que quieran. Y Bakemonogatari lo leí dos veces y Kizumonogatari lo leí como cuatro. Lo leí como dos veces, la segunda no la entendí, ¿viste? No, Kizumonogatari lo leí cuatro veces porque lo leí en diferentes versiones. Lo leí primero en la versión española de Black Jumpers. Después lo leí en la versión inglesa. Veo un logo de Play, ¿qué onda? ¿Qué me perdí? Bakatsuki. Ya va a ver. Okay. Yo también estoy igual porque no sé qué trajo. Y no sabía qué traerte, la verdad, George, porque claro, yo el jueguito ahorita no entiendo mucho. Super novelesca, durísimo de leer, dice acá. ¿Quién dice? El libro, Pairo, a mí las novelas de Monogatari me encantan, las leo y me cago de la risa. Estoy leyendo Suruga Monkey, y la verdad que cada vez que me siento a leer me cago de la risa, en inglés. La suegra del mono, dice. Así que traje GTA y Tomb Raider para Play 2, porque no sé. Ay, qué bello. Original. Supongo que son original. Yo lo compré en un Book Off. Sí, sí. Yo pedí una pizza japonesa, nunca me la traen. Ah, y... ah, sí, te había pedido una grande de Musa en nuestra. Una grande de Musa. Uy, mirá, estoy haciendo mierda una remera con la. Es una de las remeras que me gusta. Y después, no sé. Tengo un Goshincho, pero lo tengo por ahí. No me acuerdo dónde lo tengo. Acá dice son re originales. Sí, dice, no sé. No, yo a Pyro no entiendo. Abrilos en vivo. Hacer el unboxing en vivo. Vos no entendés si es irónico. Claro, a Pyro no le entiendo la ironía. Bueno, vos haceme. Mira, yo te doy. Te doy el privilegio que lo hagas. Este capítulo ya se fue al choto de longitud. Sí. Esto se va a tener que hacer dos veces. Lo voy a tener que cortar. A ver. Ah, mira. ¡Ay, papito! ¡Oh, ese tiene un mini mapa, boludo. Tiene el mapa de la ciudad de Vice City y un póster. Mira. Mira. Un re original ya tiene. Qué lindo. No lo saquen de su empaque. No, dice, mira el mapa del Vice City. Y tiene su manual. Bajó su valor, ¿eh? Qué increíble, boludo. Los compré usados, boludo. Esto. ¿Sabés cómo hubiera necesitado mandarte más plata, boludo? Yo se me hubiera avivado, te hubiera dado plata para que me traigas una Switch, boludo. Genial. Me volía con 30. Mirá, por fin dejó de bañarse. ¿Te fuiste a bañar? Justo estábamos haciendo el unboxing del jueguito que me trajo Demo. Joderme, se va a bañar mientras está el programa. ¿Se fue a bañar? No. ¿En serio? Sí, pero sí, aparte, boludo. Vos sos el tipo de la técnica, ahora entiendo todo, boludo. O sea, vos no podíamos cortar. Exacto. Exactamente. Ah. PNS dice, ya no son coleccionables. No. Bueno, ahora sí, buenas noches. Hasta luego. Chao. No doy más. Abrí el otro. Y ya que estamos, hacemos el unboxing del otro. Y abrí el Tomb Raider. Y ya está. Y se censura el Tomb Raider. Un póster de Lara Poli. Espero que hayan pasado cosas aptas. Sí. Mientras yo no estaba. Todo apto para todo público, maestro. Está todo censurado, David. Sí, cuando saquemos el audio de esto. Uy, tengo que romper el. Ahí están sufriendo los otros, me estás rompiendo. ¡Ay! ¡Uf! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Ay, papito, me duele! Te rompí el himen, mami. Y esto es el Tomb Raider. No, Tomb Raider. No, mirá. Tomb Raider. Y con sí, manualcito. Con manualcito. No sabía que traían el coso para la. Sí. Para memoricar. Y esto es el manualcito. Me siento un pelotudo. Disculpa, odio este hacer sería un el Tomb Raider de PlayStation 2, pero ¿cuál? Este. Yo pegaba un póster en bola. ¿Qué sí, es eso? No, no me acuerdo cuál la es. La trilogía, la etapa, no sé. En la etapa en japonesa, la verdad es que no me acuerdo. Versiones. Teta triangulada, dice acá. Bruto, dice uno acá. Ángel de la oscuridad, ¿no es? Acá Pairo dice que es el anniversary. Oh, el anniversary. Gracias, Pairo. Es muy loco que la caja te venga con la memory card para guardar la memory card del fichín. Dice el anniversary. Bueno, disculpa que recién llego, pero ¿tenés PlayStation 2? ¿Yo? ¿O para tenerlo? Nada más. No, esto es para George, que me lo pidió antes. Ese para mí. Y George, George sí, me había pedido también. ¿Y en japonés se va a tener? ¿Ah? ¿Entendés japonés, George? Si me sirve lo que jugó en el. La Capitán Tsubasa, como que sí. Ja. Bueno, se rompió la caja, la bolsa. Este se va a quedar sin bolsa. Y George me había pedido también que le traiga los 9. Las 9 reinas. No, los 9 Goshuin de. Acá dice: mira, Pairo, ¿tenés Play 2? Se está instalando dentro de mi PC. PCX2. George me había pedido que le traiga los 9 Goshuin de Asakusa. No, ¿en serio? Y bueno, no los traje, pero te traje un Goshuin del templo de Akihabara. Y voy a mostrar, no sé si va a ver, el pin que me dieron en el Eva Store. Es. Ahí está, verá, Happy Birthday to you. Nada, con una tortita. Con la mejor iPhone. Oiga. Lávese la boca antes de decir algo. Lávese la boca antes de decir que Azuka no es la mejor Bobaifu. Y este es el Goshuin Cho que me compré yo. Que escupo la cara, Azuka. Es un libro, es que es un libro con sellos de templo. Que ay, qué lindo está. Me gustan. Lindos. Etcétera. Bueno, no sé, esto ya se hizo demasiado largo. ¿En serio, sí, David? Estábamos esperando que volvieras de bañarte. Estoy acá, que. Sí. Sí, estamos esperando que se termine de bañar. O sea, señor esclavo, va a tener que editar. No, la chupola. Señor esclavo. Que salga así. Señor esclavo. Este podcast es para. La parte este, de la. Podcast por dos pesos, unboxing. Se fue a la mierda, boludo. Sí. Y bueno. Te juro. Esto vamos a tener que tratar de ver cómo se puede editar fuera de broma. O y sea, cortarlo nada más, vamos a tener que cortarlo nada más por la. Y mitad. Para mí, el audio hay que hacerlo. Sí, sí. No, el audio mandando así. No le importa nada. ¿Sí? A David no le importa nada porque él se va a bañar, se le chupa un huevo. No quiere laburar, no quiere laburar. ¿Viste? Ujo, no quiere laburar. No, maestro, mi internet anda para la mierda. Si tengo que mandarte algo después, en 2 meses lo tenés. Bueno, después yo te paso la cuenta. Pero es costumbre de los tiempos de este podcast. Sí, obviamente. No nos. Ay, oh, pero sale enseguida si los mandan todos de Google. Dale, vos subí. Maestro, estoy muy, con los tiempos muy ajustados. No puedo editar nada hoy en día. Cuidado, hay mucha sangre en este podcast. Bueno, son alrededor de casi 3 horas. Ay, por Dios. Así que. Mándalo de una vez. Decí que pensé, nada, que eran 4. Pensé que eran 4. Pensé que eran 4. De hecho, pará. Acá dice Nachito que tenemos demasiada censura, como 4Kids. Y que sigue, cambiarle el pucho a George por un chupetín. Y no le cambiamos el pucho, pero tiene. Como ahora es el Vapor. Ahora tiene Vapor. Un Vapor, ahora yo soy vapeador. ¿Ves? Cada vez se va modificando la cultura y toda la bola. Pero bueno, vamos cerrando el asunto de momento. Sí, mejor. Bueno, ¿quién hace la despedida esta noche? A mí me gustaría decir que gracias por acompañarme a hacer este capítulo y gracias a la es gente muy personal que este capítulo. Escuchó hasta acá. Sí, pero tiene momentos muy personales. Pero, así que Demo, estás prohibido en el podcast por 3 meses. Hablaste demasiado hoy. Sí, sí, sí. Hasta que termine de ver todo el anime de esta temporada. Así que bueno, no sé. Yo, como digo, siempre. No, 2 maestro, porque tuvo que estirar por culpa de alguien. Es cierto, gracias. Te cargo ahora, edita el video. Bueno, sí. Dejemos de tirarnos la pelota entre nosotros y cerremos esto. Así ya. ¿Cómo se nota que no lo quiere hacer? Así que, bueno, no sé. Como digo siempre, yo les agradezco de todo corazón. Y que tengan una buena semana. Sayonara. Si este programa te gustó, el próximo te va a encantar. Dale like, compartí, activa la campanita para saber las nuevas notificaciones y seguinos en Facebook, Twitter, como Podcast por 2P. Es por 2P. Podcast por 2P. Ahora sí. Por 2P te dije, boludo. Por 2P. Bueno. Por 2P, por 2 Pro Evolution. Hasta... Bueno, un beso, gente. Por 2 pechos censurados. Cortado.